Buenos días a todos, presentes. Buenos días, señores concejales. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy y vamos a pedirle al señor Nieto que por favor hice la bandera. Muchas gracias, concejal. En el día de la fecha tenemos el tratamiento de algunos temas. Veo que es mucha la asistencia. Señor secretario, si los ediles están de acuerdo, vamos a dejar la lectura de actas para el final. Bueno, ¿puede ser? Sí, está bien. Y vamos a abordar, en primer lugar, darle la respuesta a los representantes de taxis y remises que la semana pasada vinieron a buscar una respuesta. ¿Concejales están de acuerdo? Sí, sí. Acá tengo la respuesta de la señora jueza de faltas. Voy a leerla para que quede todo bien claro y quede en el audio. Señor Daniel Guevara, referida a la nota expediente número 0823/19, de mi consideración. Por la presente me dirijo a usted y por su intermedio al grupo de permisionarios del Servicio de Transporte y Personas y Equipajes denominado Remises, de la localidad de Capilla del Monte, en respuesta a la nota ingresada por mesa de entrada municipal con la identificación 023/19 de fecha 22/3/19, mediante la cual se me solicita la aplicación de sanciones en contra de la agencia Radio Taxi Adrián por un supuesto incumplimiento a lo establecido en la ordenanza municipal, le voy a rogar a los presentes, que somos muchos, y que por favor hagamos el silencio pertinente. Por un supuesto incumplimiento lo establecido en la ordenanza municipal número 29-18-18 de actualización tarifaria. De la lectura de las ordenanzas vigentes que rigen la materia, se desprende que la ordenanza número 29-18-18 fija a partir del día 1 de enero de 2019 las tarifas de los permisionarios de taxi y remis conforme los siguientes valores: bajada de bandera 35 pesos, caída de ficha cada 100 metros 3,50, hora de espera 250 pesos. Por otra parte, el inciso F del artículo 3 de la ordenanza 2166/09, en relación a los precios máximos, reza: en relación a este punto, los permisionarios podrán percibir sumas menores por sus servicios. Vuelvo a repetir. En relación a este punto, los permisionarios podrán percibir sumas menores por sus servicios, pero en ningún caso se permitirá el cobro de sumas que excedan los valores máximos autorizados para el recorrido mínimo de hasta un kilómetro, como así también los precios establecidos por el DEM a lugares específicos, paseos, barrios, etc., siendo ello causal de la aplicación de las penalidades que pudieran corresponder. En consecuencia, haciendo una interpretación integral de lo normado respecto de la actividad servicio de transporte de personas y equipajes, no existiría un incumplimiento que sea plausible de las sanciones previstas en las ordenanzas vigentes en relación a los montos de las tarifas aplicadas. Sin otro particular, les saluda atentamente. Atrás está la denuncia ante el señor juez de faltas, rubricada por muchas firmas. En su resolución dice, es una fórmula de denuncia penal ante el señor juez de faltas. La respuesta ya está. La resolución de la denuncia es en que, en caso de no proceder al juzgamiento expedito, nos veremos obligados a formalizar la correspondiente denuncia penal ante la Fiscalía de Instrucción de la Ciudad de Cosquín, incluyendo a toda persona que teniendo conocimiento de la mencionada infracción no haya actuado en consecuencia. Aquí, perdón, está la denuncia de la fiscalía, es la fotocopia. Muchas gracias, señor. Va a quedar para que los concejales tomen vista. Y tengo la ordenanza 2166/09, capítulo 2 de la prestación de servicios, la cual en el inciso F dice: precios máximos establecidos en esta ordenanza. En relación a este punto, los permisionarios podrán percibir sumas menores por sus servicios. Pero no, señor, perdón, ¿puedo intervenir? No, señor. No. No, en este momento no. Deja que lea. Bien. Precios máximos establecidos en esta ordenanza. En relación a este punto, los permisionarios podrán percibir sumas menores por sus servicios, pero en ningún caso se permitirá el cobro de sumas que excedan los valores máximos autorizados para el recorrido mínimo de hasta un kilómetro, como así también los precios establecidos por el DEM a lugares específicos, paseos, barrios, etc., siendo ello causal de la aplicación de las penalidades que pudieran corresponder. En el inciso H dice: la tarifa será fijada por la municipalidad en el seno de la comisión, debiendo constar en la tarjeta de precio y exhibirse en los locales de la agencia y en cada unidad de servicio, la que deberá contar con la avisación del organismo competente, remitirse al acceso al anexo 1 de la presente ordenanza. Dicho esto, creo que está la resolución, la ordenanza que está en vigencia. Está, usted me acaba de presentar la denuncia y está la respuesta de la jueza de faltas, que es competente en este asunto. En virtud de esto, no sé si algún concejal quiere agregar más, pero creo que la respuesta estaría dada en virtud de lo que dice la ordenanza que está en vigencia. Todos los tranquilos y reiniciados, no estamos conformes. ¿Esa es la respuesta que ustedes dan? ¿La de la falta, la jueza de falta? ¿Eso es lo que ustedes están conformes con la respuesta? Es el órgano competente para tener... Pero eso fue lo que, eso lo que me hicieron esperar una semana para venir hoy con esa resolución. ¿Usted entendió lo que leyó? ¿Entendió lo que leyó? Entendí lo que leí. Seguro que entendió. Pero no lo entendieron. No todos lo entendieron. No quiero debatir. Bueno, acá venimos a debatir. No. ¿Cómo que no? Ustedes vinieron a buscar una respuesta. La ordenanza dice que se conforma. Por favor, de a uno, por favor. De a uno. De a uno. Por favor. Como lo tenemos todos los demás. Perdónenme, no lo entendí. Empiece de nuevo. La ordenanza dice que tenemos que todos aumentar la tarifa a partir del 1 de enero. Radio Taxi Sayal no la aumentó. El tema de si cobramos menos por hacer un viaje, todos los hacemos. Porque hay gente del pueblo que no puede gastar, por ejemplo, para ir, supongamos que va, no sé, a un lugar alejado, siempre le hacemos un precio, pero la tarifa tiene que estar en el reloj. Y Radio Taxi Sayal no la tiene en el reloj acomodada como la tenemos todos. Nosotros lo que le pedimos es que le exijan que la ponga. Y por supuesto que tenga una sanción, porque durante 3 meses deslealmente trabajó en contra de todos los demás compañeros. Exactamente. Y lo está explicando ahí. No importa que cobre menos, pero que tenga la tarifa como nosotros, a ver si los choferes que tiene van a cobrar menos de lo que marca el reloj. Jamás no lo van a hacer. Y también tenemos que trabajar. Por favor, ordenemos la sesión, todos nos vamos a escuchar, tenemos tranquilidad, hablamos de a uno, pero seamos concisos. Y entendamos, como primer punto, que esto es potestad del Ejecutivo a través del juzgado de faltas, no de este órgano legislativo. No, por supuesto, la denuncia está hecha al Ejecutivo. Perfecto, nosotros tomamos... Para que tome cartas en el asunto. Correcto. No tenemos nada. Nosotros, ustedes pusieron la tarifa y nosotros acatamos la regla. Queremos que Radio Taxi Adrián acate la regla. Claro, tenemos una resolución al Ejecutivo. Y siempre, porque ya lo hizo varias veces. Ya, que regule yo. Le voy a dar la palabra. Sí. Bueno, yo creo que acá... no se entienden bien algunos detalles. Lo más importante es lo siguiente: que desde hace 3 meses esta remisería no quiso de ninguna forma poner la tarifa nueva. ¿no? Esto es evidente por las muestras, las pruebas, todo eso. Ahora, es cierto en una parte que si se puede cobrar menos, lo pueden cobrar menos. Nosotros no estamos diciendo esa parte. Nosotros lo que decimos es que en el reloj tiene que haber una sola tarifa. Y esta remisaría con todos los coches, tienen dos o tres tarifas. Según la cara, le cobran a la gente. Esto es así. Ahora, viola las normas que ustedes mismos levantaron las manos, que el intendente aprobó y que todos aceptamos como norma de igualdad para todos. Esto es un delito penal. ¿Y por qué es un delito penal? Porque hay competencia desleal. Por eso, después de esperar, seguir esperando, hace como 2 meses y medio que seguimos esperando, y la municipalidad, en cabeza del Ejecutivo, no fue a controlar, por más que en un montón de oportunidades le informamos a los inspectores, al jefe de inspector, al secretario de gobierno, le informaron al intendente. ¿Qué es lo que pasa con esta remisería y el Ejecutivo? No, nosotros pensamos esta situación. Entonces, ante esta anormalidad tan evidente, tan grave, fuimos al órgano competente, que es la denuncia penal en la Fiscalía de Cosquín, y este es un delito penal. Ahora, ahí se dice que puede incurrir delito penal, incumplimiento de funcionario público, van a averiguar, ¿no? Y todos nosotros o cualquier gente del pueblo puedo hacer una denuncia o aportar datos correspondientes. Pero ¿qué sucede? Esta gente de la remisería toma la ley muerta que ustedes votaron, a ver si se dan cuenta, no les importa nada, continúan en esta actividad delictiva o presunción de una actividad delictiva por incumplimiento, ¿no?, justamente a la ley. Ahora, los demás se quedan de brazo cruzado. ¿Qué piensan hacer? Por eso nosotros solicitamos también, es verdad que el órgano competente es el Ejecutivo, y si el Ejecutivo no quiere hacer nada, veamos los concejales a ver qué es lo que pueden hacer. Me parece, ustedes mandan una nota de pedido de informe y le contestan esto. Cosa que el tribunal de falta sabe perfectamente, porque es profesional, que ahí se está cometiendo un delito penal. No puede ser como que no sabe la persona. Ahí algo está pasando. Nosotros exigimos la clausura inmediata y temporal de esta agencia. Y no somos los que estamos acá. Por ahí ustedes no lo pueden resolver, porque no es el órgano competente. Pero ustedes como concejales sí pueden, de alguna forma, informarse directamente, porque la potestad del pueblo les otorga esta facultad. Buenos días a todos. Perdón, estoy un poco engripado. En realidad aquí no pasamos. Acá es verdad que se puede cobrar menos, pero la tarifa en el reloj tiene que ser para todo el mundo igual. Para, si lo entendemos así, ya empezamos con el punto que estamos bien ahí. Sí, sí. Yo propongo que se le avise al Ejecutivo a través de una resolución que haga cumplir la ordenanza de que pongan todos los relojes de todas las remiserías, tienen que estar con el mismo precio que marca la ordenanza. Después, si quieren cobrar menos, es un problema de cada uno. Pero mientras tanto, no se puede poner menos. Y que pase siempre, porque ya lo hizo varias veces. Bueno, no, pero hoy estamos con este problema. Pasó antes, no se resolvió, ¿no? Hoy tiene que ser. Que no lo haga más. Pero a ver, yo te entiendo, pero ¿quién lo tiene que controlar? Esto no es sacarse el ponche y ponerse lo otro. No, para eso está la inspectoría, que es el que controla, el que te dice que vos cumplas la ordenanza, que tenés que tener el seguro, que tenés que tener esto, que tenés. Bueno, manija de herramientas. Exactamente. Hasta lo último, yo creo que para. Si me permite, para. Tranquilidad y para que se cumpla la ordenanza como corresponde, que todas las remiserías, o todos los permisionarios de taxis y remises, tengan el mismo valor en el reloj. Que hagan cumplir la ordenanza, por favor. Perfecto, y que agrego la moción y que nos envíen un informe cuáles son las remiserías y los remises relevados, ¿no? Que estén en un acta. Donde para saber, claro, porque si no dice así ya está todo y después no sabemos si está. Concejal, ¿cuál quería ver? No, está bien. No, igual. Yo creo que ya está. La señora está pidiendo la palabra. Sí, yo estoy de acuerdo, o sea, lo que está de acuerdo es lo que corresponde, lo que es la ordenanza, que tiene que tener 35, como lo dice, ¿no es cierto?, la resolución que salió. Lo van a hacer, van a poner eso. Nosotros lo que pedimos es la sanción que corresponde. ¿Por qué eso lo van a hacer? Si no, Si no hay sanción, ellos van a seguir haciendo exactamente lo mismo. Entonces, se, no voy a decir la palabra, en todos nosotros. ¿Sí? Y en usted, es así. Perfecto. Claro, que dentro del pedido que hace el concejal, que vamos a estar probablemente todos de acuerdo, arbitren los medios para que tenga valor desde la fecha que vale la ordenanza. Porque aparte la ordenanza dice la sanción que corresponde. Arbitren los medios necesarios para cobrar la sanción. Vamos a ser sinceros. Participó la jueza de falta, donde para ella no hay ningún tipo de sanción. Leyó mal. Por eso le vamos a agregar. A la jueza, la misma nota que no le manda al intendente, corresponde mandar al ejecutivo, se le va a mandar a la jueza de falta con una copia de la ordenanza, haciendo valer que ahí es claro lo que dice. Si bien dice que puede cobrar menos, por supuesto, pero los relojes tienen que estar igual, cosa que no está pasando. O sea, que tenga, que esté bien interiorizada como es el tema. Sí, pero lo que estamos interesados es que le den un castigo. Sí, está bien, pero a ver, primero se lo tiene que hacer. Porque nosotros lo tuvimos económicamente el castigo, todos los demás. Pero yo no te estoy diciendo que no, pero si la jueza lo está interpretando de otra forma, nosotros de acá se lo tenemos que hacer. Porque a lo mejor piensa la jueza que está, el reloj está todo marcado igual, pero que está cobrando menos. ¿Me explico? Porque está en el problema, está en los tickets. Ella leyó todo. Si la jueza es incompetente, es otra cosa. Por favor, señor. Concejal Rodríguez, ¿puede terminar? Vamos a notificar de la misma forma al ejecutivo y a la jueza de falta para que tome con... Pero, ¿qué tienes que haber? ¿Qué querés que vos crees que nosotros podemos clausurar, podemos multar? No. Pero le pedimos que intervenga. Pero evidentemente no leyeron la ordenanza. Porque siguen ustedes interpretando cuando la señora leyó lo que leyó, interpretan lo mismo que interpretó la jueza. Nosotros leímos la respuesta y le estoy diciendo cuál es la situación. Y de ahí es se esta. Saca una conclusión. Y ahí no te dije que vamos a hacer la resolución para explicarle que los relojes tienen que estar todos iguales. Bien, voy a hacer una pregunta, al margen. Cuando hay una ordenanza, es una ley. Sí, sí. Bueno, al urbano, porque lo voy a agregar. Al urbano, ¿tiene alguna ordenanza al urbano? Sí. Tiene ordenanza, pero no la cumple. ¿Por qué? Según tengo entendido, no puede ir al paseo haciendo turismo. Y lo hemos visto subir 25 personas. Sí, tienen, sí, lo autorizan. Desde el año 2008 lo autorizan. ¿Y dónde podríamos leer la ordenanza nosotros? Porque queremos nosotros estar seguros que la ordenanza dice que puede hacer todo eso y más. En la oficialía lo pedí la municipalidad. La tienen que dar. La queremos leer todos. En mes entrado. Porque hace trabajo de turista. En la página de la MUNI. ¿También? Tiene dos o tres ordenanzas del 2000. Tiene 2002, cuando empezó, tiene una 2005. Y ahora iba a haber, una licitación nueva para los baños de denuncia penal. Y eso lo decide el intendente, el tema licitatorio. O sea, otra vez tenemos que morir en el ejecutivo. Pero si le corresponde a él. Siempre. ¿Y cómo nos enteramos nosotros? ¿Dónde va a salir que va a haber una licitación nueva para un urbano? O sea, este o se publicará cuando se haga la licitación. Cuando hablé con vos, de que la ordenanza nueva, ustedes iban a estipular de que no vayan más a los paseos. Claro. el urbano, que se dedica a buscar a lo que pasa cosas, es que en la general se hace a la peluquería. Que tenga una función, un sentido social, no turístico. Claro. Se pone 50 horarios y 3 colectivos de todo. Por favor, vamos a cerrar el tema. Este Consejo Deliberante va a girar la nota al Ejecutivo y a la jueza de faltas. A ver, yo le pediría al revés. Para tranquilidad de ellos, porque en realidad ya viene con tiempo. Sí, sí. Hagámoslo por resolución. Sí. Total, los inspectores lo que tienen que hacer es controlar y que nos manden un detalle de cada permisionario de taxi remis relevado. Yo lo que quisiera saber, más allá de lo que hizo Remisería Real, ¿por qué los inspectores no controlaron? Cuando todos los años lo hicieron. Y este año no lo hicieron. Yo llamé en febrero a una inspectoría y le dije, ¿por qué no controlan los relojes? No, ya vamos. Y no lo hicieron. Y esperaron a todavía no lo hicieron. Todos hablamos con cada uno. Cuando se hace una ordenanza de aumento, los inspectores van al lugar. A ver, los inspectores no se hizo. Porque tiene un jefe de inspector, hay que preguntarle a él por qué no se hizo. No nosotros, creo que la inspectoría está a cargo de Secretaría de Gobierno. O la subsecretaría de Gobierno. Yo creo que hay que pedirle la separación del cargo a jefe de inspectores. Un segundito, por favor. Le voy a dar la palabra y con esto vamos a cerrar. O sea que el Ejecutivo también está en la cual. Hemos perdido tiempo, sí. Hemos ido, plata. Hemos sentado. Plata, bueno. Pero, porque el Ejecutivo está al tanto de esto. Hemos hablado con el secretario de gobierno, personalmente hemos tenido ahí la conversación. Dijo, ya sale, ¿sí? Bueno, no lo sabía. El señor intendente también se habló con el señor intendente. O sea, no es que nosotros venimos acá y estamos... nuestro tiempo también vale. Sí. Sí, sí, señora. Y hemos perdido plata y tiempo, como dicen, porque realmente hemos perdido tiempo, porque damos cuenta que hemos hablado y hablado, de nada sirvió. Seguimos hasta la fecha, igual. Entonces, esto, y ahora tenemos que seguir esperando hasta que el Ejecutivo... Nosotros pensamos que ustedes podían realmente, como entes que son legislativos, hacer algo. ¿Y si lo estamos haciendo? Pero tampoco le dan bolilla, entonces, ¿qué hacemos? A ver, ¿cómo nos van a dar bolilla si lo vamos a hacer por resolución, mi amor? Le vamos a dar 48, 72 horas para que puedan relevar a todos los remises. Si lo, como lo tienen que hacer, como lo hicieron todos los años. En la resolución puede decir que... Concejal, perdón, señor, perdón, sí. Pidió la palabra el concejal Juárez. Yo entiendo el enojo que ustedes tienen y es lógico. Yo creo que nosotros estamos para hacer las leyes, no estamos para controlarlas. Eso lo hace el Ejecutivo. Por tal, ustedes nos están pidiendo cosas a nosotros que nosotros no podemos darles respuestas, porque no tenemos la facultad para hacerlo. Lo que sí nosotros podemos hacer es, a través de esta resolución, pedirle al Ejecutivo que implemente con los inspectores un sistema de que pueda a ustedes garantizarle de que todos los coches tienen los relojes puestos como lo establece la ordenanza. Con las tarifas... Perdón, estoy terminando de hablar. Pero me deja terminar de hablar. Pero basta solo con la ordenanza. Caballero, por favor. Eso es lo que... Todavía no terminó de hablar, concejal. Pero ustedes ya hicieron la denuncia. Así es, ese es el punto. Ustedes ya hicieron la denuncia. Somos un pueblo que tenemos que vivir. Pero sí, ya hicieron la denuncia. Denuncia unos contra otros. Bueno, ya hicieron la denuncia. Ahora yo creo que es la justicia la que tiene que actuar si ya la denuncia está hecha. Quiero decir una cosita. La resolución, pueden decir que tienen un margen de 48, 72 horas, bueno, el plazo que ustedes pongan, y que los relojes no están con la tarifa que corresponde desde el 1 de enero. Que arbitre la medida. Supongamos que ahora hoy ponen todos los relojes en línea, como corresponde. El informe, si no, están todos perfectos, pero durante 3 meses, casi 4, estuvieron no solamente cobrando una tarifa no correspondía, que tienen derecho a hacerlo si el reloj marca lo que corresponde que marque, más lo que es evasión impositiva, porque cuando uno factura de menos, también es una evasión impositiva, y eso es real. Uno, cuando hace un descuento, tiene que emitir un ticket a través de la tiqueteadora o a través de una nota de crédito, y dice el viaje 140 menos nota de crédito 40 pesos. Es lo que la AFIP pide. Perfecto. Entonces, no es nada más una cosa, son perfecto. Varias cosas se van sumando. Perfecto. Acá todo lo que se ha dicho en este recinto ha quedado grabado en el audio. Este consejo ha tomado la decisión de girar una resolución al Ejecutivo pidiendo explicaciones, la nota de los permisionarios, Y que todos los relojes. Y que controlen todos los relojes. Y se aplique la sanción. Caballero, será potestad del ejecutivo evaluar lo que va a decir. Ustedes no son culpables. Nosotros no somos responsables. Me parece. ¿Cómo va a votar la sanción? Yo no digo que ustedes lo castiguen, pero yo creo que pueden. Miren, pasa esto, creo que esto es punible de una forma, un castigo de lo que sea. No estoy pidiendo ni que la cierren, ni que se equipare con lo que partimos nosotros. Pero que pasa es que la consecuencia de un informe presidente. La gente no va a dar cuenta de esa gente. Escuchen, no paran, no se quieren en la puerta. Por favor, no, no dialoguen. Pidió la palabra el concejal Rosas. Miren, yo creo que ustedes ya han llegado a todos los puntos que deben llegar. Inclusive llegaron a la justicia, que es quien maneja lo que ustedes nos están pidiendo que hagamos nosotros. Nosotros no podemos pasar por encima de lo que diga y disponga la justicia. Ustedes ya hicieron la denuncia en la fiscalía, como ustedes consideran que corresponde, pero nosotros no podemos pasar por encima de las disposiciones de lo que diga la fiscalía de acá en más. Nosotros, si la fiscalía dice no cobren la multa, nosotros no podemos decir sí cobren la multa. Quiero que quede claro, nuestro sector de trabajo, que es el consejo, no podemos intervenir sobre las disposiciones del ejecutivo, de cómo se maneja el ejecutivo. Podemos pedir explicaciones, pero esas son consecuencias que pagará el ejecutivo si no hace las cosas en acorde a las leyes que hemos nosotros votado acá. Pero cuando ya hay intervención de la fiscalía, no podemos decidir nosotros que se cobre o no se cobre tal cosa, porque ya hay un organismo superior a nosotros, que es la justicia, que va a determinar las sanciones como corresponde. Entonces, yo lo que quiero dejar claro es todo esto, que nosotros vamos a hacer lo que a nosotros nos corresponde, vamos a llegar al Ejecutivo a pedir explicaciones, vamos a llegar al Ejecutivo a pedir que se haga tal determinación, que se cumpla la ordenanza, pero las disposiciones de las multas y lo demás ya está en manos de la justicia, que está por sobre nosotros. Entonces quiero que quede claro, nosotros vamos a cumplir, discúlpeme señor, nosotros vamos a cumplir con nuestra misión como nos corresponde, porque nosotros estamos para protegerlos a ustedes, a todo el pueblo, inclusive a la remisaría de Adrián, si correspondiera, y de acorde a la interpretación de la ley que acá se ha votado. A lo mejor eso no lo hicieron a propósito, sino que interpretaron, así como la jueza de falta, la doctora Tucio, interpretó, ella hizo el descargo y nos ha respondido a nosotros, quiere decir que si nos respondió es porque nosotros hemos actuado, hemos hecho una pregunta, que ustedes dudaban de nuestra gestión, aquí tenemos la respuesta de la doctora Tucio, interpretando la ley de esa manera. Ustedes la interpretan diferente y la aclaran diferente, pero ahora estamos en manos de un organismo, vuelvo a repetir, no quiero ser incidente, superior a nosotros, que es la fiscalía. No podemos hacer nada fuera de lo que la fiscalía determine de todo esto. Quiero terminar con esto. Nosotros vamos a cumplir, como el concejal Juárez, como todos los concejales que han hablado, se han manifestado acá, en lo que a nosotros nos corresponde, y pedir al Ejecutivo todo lo que sea necesario para que esto se resuelva, y ese es el compromiso que nos vamos a quedar nosotros hoy, y hoy mismo va a salir de aquí la resolución, como manifestó el concejal Rodríguez también, el concejal Juárez, que para pedir explicaciones. Pero no podemos pasar por sobre las disposiciones legales, la ley y la justicia, donde ustedes ya han recurrido. ¿Les queda alguna duda? Que no hubo más remedio que recurrir. Está bien. Porque ustedes llegaron hasta ahí. Claro, ustedes llegaron. No queríamos hacer esto, no nos conviene primero, perdemos dinero, perdemos tiempo. Pero por supuesto que a nadie le conviene. No queremos esto. A nadie le conviene. Lo último. Buen día. Una cosita, nosotros somos un servicio público y no fijamos la tarifa, ¿sí? La tiene que aprobar el Consejo Deliberante y el Ejecutivo, ¿sí? Si uno va a Cruz del Eje, a La Falda, Jardín o Córdoba, la tarifa en todos los relojes es la misma. El problema se da aquí porque la ordenanza es ambigua. Cuando digo ambigua, da lugar a varias interpretaciones. habría que modificar la ordenanza para que no sea ambigua y no tenemos más este problema, más allá de que después cada uno cobre lo que se le da la gana. Pero el reloj en todos lados del país, como es un servicio público, tiene que marcar lo mismo. Si no marca lo mismo, entramos en esta batalla. ¿Por qué? Porque la ordenanza es ambigua. Y eso, cuando es ambigua, es función de ustedes, no es del Ejecutivo, ¿sí? Por eso habría que hacer una ordenanza que no dé lugar a otra interpretación. Directo al reloj. Directo al reloj. Perdónenme que se lo diga así, con esta claridad, no, porque en Yardino no existe el problema, en la falda tampoco, en ningún lado. Discúlpame, ¿y los años anteriores? 1, 2, 3, 4, 5, 6, nunca hubo ningún problema. Sí que hubo. Siempre hubo el con... A ver. No me vengas a decir eso. Tal vez los organizaron. Por favor, yo no hice silencio. A ver, por favor, hable. No hice silencio. Escúcheme un ratito. Nada más. Yo, si podemos dialogar, no hay problema, pero escuche. Baje un poquito los tonos, ¿viste? Porque es mi voz, no es trato de hacer fuerza porque ni me escucho. Deja la política, Marcelo. No te preocupes. Yo también tengo más de trueno. Exactamente, estoy tratando de hacer fuerza. El control lo tiene que hacer inspectoría. Sí. Vos cuando sea el primer, nosotros te acordás que a partir del 1 de enero se aumenta a 35 pesos. Sí. ¿Quién es el que tiene que controlar que los relojes tienen directamente todo igual, como se hizo todos los años? Inspectoría. Exactamente. Sí. Entonces no es ambigua la ordenanza, no. Es bien clara. A ver, si el precio tiene que ser 30 pesos, es 30 pesos para todos. Pero no hace falta agregar de que pueden cobrar esto, pueden cobrar lo otro. Que sea reloj, punto. Después que cobren los dineros. Pero no es así que después cobran lo que quieran. No es así, no funciona así. Ustedes vienen a pedirnos acá. Ustedes todos los años, dos veces por año vienen a pedirnos acá un aumento. Dos veces por año vienen a pedir un aumento. Después no pueden cobrar lo que quieran. Tienen que cobrar lo que se establece en la ordenanza. Si no estamos en lo mismo. Pero si ustedes también lo hacen. Me acaban de confirmar que ustedes lo hacen. Que cobran después más bajo. Entonces, seamos también equitativos cuando hablamos. No es chicañada. Lo que estoy diciendo es que tratemos de... No te equivoques. Si pedimos... Presidenta, por favor, porque si no, no. No nos equivoquemos. Por favor. Que ahora la culpa la tenemos nosotros. No estoy diciendo eso. Señores, no estoy diciendo eso. Señores, por favor. Si a cada ustedes viene dos veces al año, piden un aumento, que se establezca en los relojes tal precio. Después no pueden cobrar lo que quieran. No, más cobrar lo que quieran. Había un cartel en la plaza, un cartel de dos aguas, en el medio de la calle, que decía 4 paseos por 120 pesos. Sí, es porque interpretamos, como no teníamos, te voy a explicar por qué fue eso. Como no teníamos del urbano la ordenanza, que la queremos, vuelvo a repetir, queremos leer nosotros la ordenanza para interpretarla nosotros también a nuestra manera y esperemos de que sea la manera que corresponde interpretar. El urbano hace viajes turísticos y nosotros tenemos bronca acá en el viaje turístico y le hacíamos la guerra y pusimos el viaje a la toma al mismo valor que él le cobraba 4 personas. Subían 4 personas a 30 pesos que estaba el reloj, que después lo bajó a 25 pesos. Entonces, si no tenemos la ordenanza del urbano, que no sabemos qué es lo que puede y lo que no puede hacer, vamos a hacerle la guerra, lógico, económica, como nos hizo Adrián a nosotros. Sin embargo, no fuimos a incendiar la remisería. No. Por la ley, hicimos todas las protestas pertinentes, todos los pasos a seguir, pero al final no tuvimos respuesta hasta hoy, que nos dan una respuesta, bueno. ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, los pasillos tendrían que estar también en la ordenanza, que no están. Señor, los pasillos están en la ordenanza, caballero, no hay un precio fijo. Caballero, su opinión es válida. Pero cuando llegue el momento, este consejo tratará lo que deba tratar. Ahora quiero aconsejarlo. Lo que pide el pueblo, porque nosotros somos sus representantes. Bien. Y los respetamos. Siempre los hemos respetado y los hemos escuchado. Entonces creemos que el debate se ha agotado. Mociono que el concejal Rodríguez defina la moción que hizo para girar al Ejecutivo y pasemos a la votación, concejal Rodríguez. Que se le dé 72 horas para que controlen todos los relojes de taxis y remises, que sea para todo el mundo igual, si no lo han hecho. Ese sería un punto. 2, ¿por qué no se hizo en tiempo y forma? Que contesten por qué. ¿Estás escribiendo, Julito? Sí, habla. No importa, igual queda grabado igual. ¿Por qué no se hizo en tiempo y forma a partir de antes del 1 de enero, perfecto, que fue cuando estaba la nueva tarifa? Sí, señor. Que dé una explicación por qué, porque pasaron, como dicen ellos, pasaron tres meses. Sí, señor. y que se haga cumplir la ordenanza ahora en más como corresponde. Perfecto. Que decida dentro del mismo pedido de él, para hacer nosotros, sí, que claro, se aplique las sanciones correspondientes. Es una ley. ¿Y qué sanción tiene la revisoría de él? Deja que yo te digo que yo quería dejar terminar de hablar por ahí. No, yo entiendo. La ordenanza dice. Yo no te interrumpí, No, no hay problema. La ordenanza dice que es sanción. Perfecto, pero si vos mirás lo que dice la jueza, yo creo que a donde está la mala interpretación de la jueza, no sé si hay mala voluntad. Yo creo que interpretó que lo normal que sería que están todos los relajes iguales y que cobraba menos. Por eso, si vos lees detenidamente lo que dice, no importa. Pero por eso tiene que sacar esa parte. La jueza sabe perfectamente cómo era la situación. Bueno, perfectamente. Entonces, por eso le estoy diciendo la prueba. Hay experiencia de cuatro. Sabe perfectamente entre un órgano y el otro órgano. Se le explicó por escrito y verbalmente. Así que, ya está. Tema, y recuerden que ustedes tienen una denuncia hecha. Sí, que será la que también lo que estamos tratando de en la justicia. No, ustedes que estamos tratando de evitar con esto, de hablar con ustedes que nos representan, de no hacerle un juicio al Ejecutivo. Eso es lo que estamos tratando de evitar. Eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Un juicio? No, ¿para qué? Si ¿hace falta hacerle un juicio a la municipalidad? Ya le estamos dando la respuesta. Ya no queda otra. Bien, pasamos a votación. La última pregunta. ¿Dónde podemos conseguir la ordenanza del urbano? Queremos leer la ley. El Consejo Liberante me mandó que me lo dice. Información pública, señor. Vos tenés que, como grupo de carcelero, se solicita la copia del urbano. La ordenanza a oficialía, mandás una nota a oficialía. Señor, en nuestra sociedad, por intermedio de la Caseta, solicitamos la ordenanza correspondiente al urbano de Capilla del Monte para las agencias de taxis y servicios. Listo, con una copia, pues sacar la fotocopia. ¿Cómo se puede hacer para que la ordenanza la podamos cambiar en alguna forma, en algunos aspectos? Nosotros vamos a porque hay muchas cosas que hay que cambiar. El día que nosotros, concejal. Sí, señor, sí, perdón. Mira. Nosotros la última vez que nos reunimos en diciembre, por el tema del aumento, les habíamos propuesto que se aglutine como una asociación que tenga representantes y pueda elaborar usted la ordenanza, como plantea acá el caballero, ¿no? Que es ambigua la ordenanza. Para mí hay que estudiarla bien porque no es la misma tarifa que un taxi te cobra en Córdoba que te cobra aquí en Capilla. Son diferentes recorridos, son diferentes geografías. Entonces lo que puede... diferente público. Claro, lo que se puede hacer... Organícense, no hace falta que tengan personas jurídicas, sino un grupo representado. Y armar entre todos los presentarla. No, ven, nos juntamos. En comisión. Venga, termina. La baja en ordenanza de Río Tercero, de ciudades similares, ven más o menos las tarifas, los metros, van calculando. Hay algunas que se actualizan con el combustible, otras no. La debatan ustedes, la cocinan. Nosotros tenemos comisión los martes. Nos juntamos en comisión para trabajar en borrado y si están todos, por eso estaría bueno que estén representados todos, para que no quede ninguno afuera. Es la primera vez que se unen todos. Bueno, por esto está bueno. Entonces, hacemos una ordenanza, como dice acá, como dice el hombre, que sea abarcativa, que sea plural, que sea en conjunto. Que no tengamos que modificarla cada rato. Entonces vienen ustedes, la proponen, la acomodamos, vemos la parte legal, está bien. Y la sancionamos. La hacemos juntos. ¿Eh? Le hacemos las modificaciones que creas. De cualquier manera, para agregar algo que dice el concejal Nieto, es que todas las propuestas tienen que ser hechas por escrito. Sí. La propuesta verbal nunca se va a confirmar. Por eso le digo que la traen en un borrador, bajan varios modelos. La van laburando ustedes, que son los que andan en la calle, ¿saben? Hacemos una comisión, nos juntamos todos y sacamos... Hacemos una comisión para modificar esa ordenanza. Basta. Si no alcanza un día, serán dos, pero la sacamos, le hacemos modificaciones. Así no tenemos que discutir cómo se interpreta o no se interpreta. ¿Me explico? Por ahí lo que para mí es sencillo, para otro no, y lo que para mí no es sencillo, para vos sí, ¿viste cómo es? Así que lo hacemos bien clarito y listo, no hay problema, lo hacemos por junto. ¿A él les parece? Damos por finalizado el debate. Sí, someto a votación. Concejal Juárez. Afirmativo. Concejal Rosario. Concejal Rodríguez, su moción. Afirmativo. Afirmativo. Afirmativo. ¿Eh? Bueno, se giran las resoluciones para que ustedes tengan una respuesta. ¿Tendremos respuesta el martes? se va a presentar. Son hábiles. Julio, esto va a salir mañana, se presenta mañana, viernes. Sí. 72 horas, lunes, martes y miércoles. Para el jueves que viene tiene que estar la respuesta. ¿Está bien? Quiero agregar una cosita. La presentación que hemos hecho nosotros ante la Fiscalía fue una presentación penal. Lo punible va a ser penalmente, o sea, no va a haber ni multa si es que se comprueba el delito. O sea, quería aclarar eso porque decían que estaban atados a ver juez. El fiscal se pronunciaba. O sea, el fiscal se va a pronunciar penalmente, no institucionalmente. O sea, yo creo que son dos cosas diferentes. Quería aclarar eso. Bien, bien. Gracias. ¿Ustedes están el jueves o el martes? Los martes hacemos comisión a la tarde. Y el jueves se llenamos, por eso siempre se pone 72 horas para que el jueves siguiente tengamos la documentación normal. Y que le pedimos. Bueno, Bueno, vamos a proseguir con la sesión. Le pediría a los presentes, con todo respeto, que por favor pongan los celulares en silencio. Porque realmente no se puede trabajar así. Si los concejales están de acuerdo, vamos a seguir con el orden del día. Buen día. Están los compañeros del sindicato ante la orden del día por ahí para que no se quede. Sí, hay gente también, que vecinos que han venido por otra inquietud, seguramente. Si le parece, presidenta, seguimos atendiendo, después que nos deje con la ciudad, podemos liberar, hacemos la orden del día, si están de acuerdo. Sí, me parece lógico. Atendemos a todos y después hacemos la orden del día. Si usted está de acuerdo. No estoy de acuerdo, pero voy a seguir la mayoría. Vamos a dejar el decreto también de la calle Aconcagua para el final. Está bien. Vamos a leer la... comunico al cuerpo que ha llegado a la rendición de cuentas del Festival Alienígena 2019 para que todos los concejales tengan acceso a él. Yo voy a solicitar una copia, presidente, por favor. Luciana, toma nota. Voy a leer... Hay dos órdenes desde... Resoluciones del Tribunal de Cuentas, también las vamos a dejar para después. Capilla del Monte, los miembros de la Junta Municipal de Historia y Geografía, tenemos el agrado de invitar a usted a la proyección del film Hipólito, que narra un hecho histórico ocurrido en la década de 1930 en nuestra provincia. Es un alegato a la libertad de expresión y a la vida en democracia. Esto es importante y oportuno, dado que próximamente habrá comicios en nuestra localidad, provincia y país. Esperando contar con su presencia y difusión, saludamos a ustedes cordialmente. ¿Puedes repetir, presidente, el día? Los miembros de su presencia y difusión se realizará el día viernes 5 de abril a las 18:30. Entrada libre y gratuita. Mañana. Sigo leyendo las notas porque están los representantes acá, señor Rodríguez. Sí. Consejo Deliberante. Soy Claudio Moyano, director y fundador del primer museo de Capilla del Monte desde hace casi 18 años. Me dirijo a usted y a este cuerpo que lo compone para solicitarle tenga bien declarar patrimonio histórico la propiedad que se encuentra ubicada en la calle Frías número 57 de esta localidad. He hablado con sus propietarios, que son el matrimonio de los señores Andrea Millán y Hernán Adolfo Doerin, quien es sobrino bisnieto del primer presidente comunal que tuvo Capilla del Monte allá por 1892. Estamos hablando del señor Adolfo Doerin. He hablado con dicho matrimonio, los cuales accedieron a mi propuesta dándome libertad de realizar dicho proyecto. Se preguntarán por qué esta casa y no otra. Me motiva esta propiedad porque considero que reúne los requisitos para que merezca su declaración patrimonial. Paso a contarle una breve reseña de esta propiedad. Esta propiedad fue mandada a construir por el señor Francisco Borgonovo entre los años 1900 y 1915, cuya construcción tiene en su planta baja todo un trabajo realizado en piedra de granito rosado extraída de las minas de esta localidad. Todo un trabajo digno de destacar, dicho trabajo que hoy no se realiza más porque ya no quedan picapedreros que lo hagan. La construcción tiene detalles que reflejan el trabajo arquitectónico de aquellos años, como detalles en madera, detalles en la distribución de los techos, como así también todas sus aberturas. Dicha casa tiene casi 30 aberturas y pisos de pinotea y una importante escalera de madera que ingresa a un descanso de madera al segundo piso. Tiene a su ingreso por la calle Frías un portón que lo hace interesante porque a sus costados tiene una especie de torres. Se colgaban unas campanas para que el guardia que se encontraba tocara la campana y así salía la servidumbre a recibir a quien viniese. Esta casa cuenta con más de 100 años. Esta propiedad tuvo un segundo dueño allá por los años 50, la cual sufre una ampliación para pasar a ser de casa de familia a hostería, siempre respetando el original de la misma. Proyecto encabezado por el señor Aurelio Oriolo, quien había sido fundador y presidente del Rotary Club, junto al doctor Américo Luque. También tuvo participación este señor, ocupando el cargo de una comisión formada de comerciantes y hoteleros de esta localidad, cuyo presidente fue el señor Argentino Herrera, vicepresidente el señor Aurelio Oriolo. Este señor nos representó un 29 de agosto de 1950 en carácter de representación de la hostería de la provincia de Córdoba, donde en una entrevista que tuvo con el presidente Juan Domingo Perón en la Casa Presidencial, donde le pide gran apoyo para facilitar que los turistas conocieran esta villa serrana. Dicha hostería lleva el nombre de Hostería Argentina, la cual funcionó desde 1950 a 1983 y fue vendida un día 7 de noviembre de 1984 al señor Atilio Latrónico, quien le hace algunos arreglos y hasta le hace pintar su exterior. Pasaron muchos años y es nuevamente vendida esta propiedad en el año 2007 al señor Jean-Claude Capet, de profesión odontólogo, quien al ingresar se encuentra con un abandono total de esta propiedad, llamando a electricistas, plomeros, carpinteros contratados, cada uno de ellos, para el arreglo de cañerías, de techos, pisos, etc. Como Jean-Claude era un fanático de las antigüedades, se rescató el original de la casa respetando revoques, azulejos y pisos, y así poder tomar un poco el control de esta propiedad que había sido cerrada hace casi 30 años. Por lo que este señor mantuvo esta casa en su poder casi 7 años y siempre haciéndole arreglos para que en el año 2015 se la vende, hasta que en el año 2015 se la vende al matrimonio de los compuestos por Andrea Millán y el señor Hernán Adolfo Duerin, de profesión arquitecto, quien se compromete de lleno con esta propiedad al momento de comprarla y le pone mucho trabajo y una inversión interesante para la recuperación total de este inmueble y finalizando con la inauguración del ya reconocido Museo Comics, inaugurado a principios de este año por sus propietarios. No solo por esto tendría que ser patrimonio, sino también porque en cada foto, en cada postal sacada hacia el Cerro Uritorco, sale esta casa marcando la historia de Capilla del Monte. Pido a este consejo que apoye esta declaración y que sea este el primer patrimonio que tenga esta localidad, que a la fecha no tiene ni uno. Desde ya agradezco en nombre del Museo Histórico que presido, junto a mi hijo Fernando, mi colaborador. Acá una imagen de la casa mencionada. Me despido y a la espera de una satisfactoria respuesta. Señor Moyano, ¿quiere usted agregar algo más a su pedido? Y no, prácticamente no, porque está todo dicho ahí. Todo dicho en la nota. Conozco muy bien la casa, uh-huh. He trabajado en esa casa 3 años, por eso también es una parte interesante, porque uno le ha puesto también trabajo, a pesar que le pagaron a uno lo mismo, y sí, es largo de contar la historia de esa casa, porque esa casa en un principio cuando se hace en un casco llamado Estancia Los Tagras, ¿sí? Lo cual la entrada principal de esa casa era de la calle Belezarpe, que en aquella época se llamaba calle de las Aguas Corrientes, lo cual tenía un ingreso con un vehículo de esa época, de carros, etcétera, tirados por animales, lo cual tiene una entrada de álamos plateados a los costados. Todo eso contó la señora María Borgonovo, que vino una vez y habló con el propietario Jean-Claude Capet en esa oportunidad. Yo creo que está todo dicho ahí. Bueno, ustedes ven si lo consideran. ¿Algún concejal quiere decir algo? Sí. A mí la verdad que me parece interesantísimo lo que ha planteado Moyano. Me parece que tendríamos que hablar también de una generalidad, porque no están solos esta casona, sino que hay un montón de casonas que forman parte de la historia del pueblo. Totalmente de acuerdo, porque puse en principio es en Madrid. Claro, y que, y si yo no, a ver si los concejales me ayudan un poco, en algún momento hemos tenido algún proyecto de la Junta de Historia, me parece. Está en comisión. Pero hay una cuestión, es que por ahí tiene que ver a lo legal, que habría que analizar un poco más. No sé, Presidenta, ¿sí? Si quién es el asesor letrado nuevo del Consejo, o si seguirá el doctor Fogel. Todavía sigue el señor Fogel, ¿sí? Bueno, porque me gustaría que esto lo vea el doctor Fogel, se le pueda pedir también un dictamen. Y bueno, podemos también de algún modo empezar a ver lo que está en comisión, que esto sea también un envión para que podamos debatir sobre lo que tenemos en comisión. Que esto se pase a comisión, ¿no? Obviamente. Sí, por supuesto. La diferencia es que hay autorización de los dueños, hay autorización de los dueños de que la casa sea declarada de patrimonio. Uh-huh. Recuerden que, si bien nosotros lo podemos hacer siempre con la autorización de los del titular. No le podemos decir... Está la autorización, yo hablé... Por eso, en el caso, yo dije particular de este, porque de los demás, si bien nosotros tenemos una lista así, que sí, sí, conozco el proyecto. Pero no sé si los titulares están de acuerdo o no. Están de acuerdo o no. ¿Hay una autorización escrita? ¿Hay una autorización escrita para esto? Lo tengo valor, pero lo consigo escrita. Sí, de cualquier manera, la familia dueña hoy de... Yo tengo contacto con... Viene todas las semanas y a su vez... Sí, lo perdón, Presidente, que no pedí la palabra. ¿Ya terminó? Sí. Es motivarlo un poquito. Es excelente el trabajo que hace, el compromiso y el sentimiento que tenés generado. Es importante, yo no sé cuáles son sus tratos o sus contactos. La gente de Historia, la Junta de Historia de Capilla del Monte, también pone en valor estas. Sí, sería buenísimo eso, sí. La conexión para que no se superponga. Y la misma casa que hoy vive, la persona que te autorizó a trabajar... El señor vive en la casa de la avenida Doeri. Claro. Ahí vive, casa, ahí reside ahí. Exactamente. Lo que en el castillo, como lo llaman ellos, Castillo Cómic, le facilita, digamos, todo el ingreso al público, porque está abierto al público. Exactamente, pero para que también lo tengas presente, porque uno de los fundadores de nuestra localidad también vivió allí. Sí. Nada más. Quería hablar el doctor Fogel. Doctor Fogel. Atinando lo que decía Marcelo, en principio tiene que estar el consentimiento de los titulares, en principio. Después se le puede hacer cualquier quita de casa, impuesto, y también debería aclararse, porque el titular puede vender el inmueble, que el nuevo propietario, para acogerse al beneficio, debería seguir aceptando o no. Eso debería estar programado en la ordenanza, pero sí o sí debería estar el consentimiento del propietario. Tanto para el beneficio como para... Sí, porque la declarada también de patrimonio no puede alterar la fachada, no, hay muchas cosas... Hay obligaciones de ambas partes. No, yo se la expliqué porque yo estoy en una red de museos donde uno ha ido aprendiendo muchas cosas. Entonces, eso ya le expliqué todo, porque en un principio todos te preguntan y cuál es mi beneficio, y cuál es mi contra, y cuál es esto, y qué... Entonces, bueno, eso fue lo que en aquel momento que se presentó ese proyecto, que son muchas las propiedades... había gente que no entendía bien el mensaje de por qué declarar un patrimonio. Entonces había gente que, bueno, no estaba de acuerdo. ¿Por qué? Porque no entendía. No es que no se le explicó, no lo entendía. O sea, yo no puedo caer de su casa y decir, bueno, quiero declarar la casa de patrimonio. Entonces, lo cual es que eso se empañó ese proyecto. Estaba muy bueno ese proyecto, me acuerdo. Dos veces se presentó un proyecto. En la época de Rosana Olmo y después ya en esta gestión no, o sea, en este gobierno radical, digamos. Bueno, por eso yo digo, Presidenta, que debemos pasar este proyecto a comisión, hacer una revisión integral de lo que tenemos en comisión, de lo que ha ocurrido con otras viviendas que se han declarado de patrimonio, Se lleva un procedimiento, cada caso en particular. Por eso. Un informe, una aceptación, una revisión. Sí, tengo entendido que, bueno, son muchas las casas de que. Son 70 y pico. Ahí está, mira. Proyecto de 75 propiedades. Por eso yo moción un pase a comisión, presidenta, y que si continúa el doctor Fogel, que nos haga un dictamen o, bueno, a la brevedad que designe un asesor para que, bueno, para que nos asesoren esto. Estaría bueno arrancar por una, ya sea esa o la que haya sido presentada, por lo menos para que la gente se contagie en ese sentido, me parece a mí. Así, bueno, a ver, yo no quería que fuera declarada mi casa. Y de pronto le dicen a él que está declarado, ¿qué beneficio tiene? Y por solo el hecho de vivir en una propiedad que está declarada de patrimonio, ya es una satisfacción para el propietario, creo yo. O sea, la casa ni es mía, es un proyecto que presento yo. Nosotros, como bien dijo el concejal Juárez, tenemos en comisión un proyecto que presentó la Junta de Historia, donde constan muchas casas que están designadas o propuestas como patrimonio. Lo dejamos en comisión justamente porque había algunas inconsistencias y debía ser tratado en comisión para tratar todos los aspectos que pudieran estar débiles, y como bien dice el doctor Fogel, la parte jurídica es muy importante. Y también el conocimiento de los propietarios, que su vivienda ha sido nominada como patrimonio. Entonces, en virtud de eso, nosotros lo vamos a dejar en comisión para que se adjunte al proyecto que va a estar en estudio próximamente y podamos sacar una ordenanza debidamente conformada, con toda la información, con toda la historia, con toda la comunicación con los propietarios de las casas que se consideran que son patrimonio, y con un informe jurídico que va a acompañar el doctor Fosse, si él está de acuerdo. Yo voy a conseguir el aval del propietario por escrito. ¿Cómo no? Y la hace llegar. En este momento se encuentra la sobrina Daniela, que es la que atiende el museo, que me la escribe, me la transcribe lo que el propietario tío le diga. Lo cual yo para el jueves me comprometo a traérsela. Perfecto. Y entregársela al doctor, si es que está presente. Sí. Sí. Perfecto. Bueno, y desde ya, muchas gracias. Museo. Gracias a usted por colaborar siempre, claro, con la historia del pueblo. Voy a someter a votación el pase a comisión de esta propuesta. Concejal Rodríguez. ¿Firmativo? Concejal Juárez, perdón. Él lo propuso. Hizo la moción. Hizo la moción. Muchas gracias, concejal Juárez. Concejal Rodríguez. Firmativo. Concejal. Afirmativo. Es afirmativo. Entonces el pase a comisión para tener un tratamiento serio sobre cada propiedad, no solamente esta. De paso podríamos tratar en la comisión lo de las contradicciones. Sí, por eso digo. Bueno, si me disculpa, yo me... Queda liberado, señor Moyano. Y agradezco su presencia. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Muy amable, por favor. Chao, Claudio. Tengo dos notas más que entraron por secretaría. Sí, primero Alba, así que... Está no, muchachos. No sigo primero. Lo primero que llegaron fueron los compañeros. Compañeros los siete, estaban parados. Una cuestión de género. Fuimos a buscar carros y todo. Yo quisiera que se ponga de acuerdo, concejal Rodríguez. Primero que atendemos los presentes, y los presentes ahí son todos los presentes. No solamente por los señores. Por eso pregunté quién llegó primero para que. Los compañeros llegaron primero. Por eso no es que no lo atiendan. Bueno, vamos, entonces tenemos que pasar. No sé cuál es el motivo que nos trae a los señores del sindicato hoy a este consejo. Sí, yo me presento. Yo soy Alejandro Pérez Barón, asesor del SOAN en este momento. Yo he sido dos periodos de intendente de tránsito y dos periodos de concejal. Así que conozco el tema, digamos, tanto de la parte de la banca, de legislativa como ejecutiva, y un poco el historial de lo que han venido solicitando los compañeros del SOEM del año pasado en relación a un convenio por cuota solidaria. He tenido a la vista documentación de lo que solicitaron el año pasado, parte de las respuestas, los argumentos, y toda la solicitud que hace la entidad gremial la hace basada en un derecho legal establecido por la ley nacional. El año pasado se quedó una... la resolución fue por la negativa, o sea, no se aprobó la autorización para la firma de ese convenio, cuando existe desde el año 2014 un beneficio similar para otra entidad gremial, luego de la comunicación que recibió el sindicato respecto de esa negativa, cursaron una nota, digamos, haciendo la presentación de la denuncia de práctica desleal para que tomaran el debido conocimiento de los hechos, cómo habían sido dados. Por eso, digamos, espero que se cumpliera el año para presentar nuevamente el proyecto basado en esos antecedentes. Yo no conozco bien, digamos, la operatoria de este consejo en relación al tratamiento de los temas. Sí, cuando ingresa un tema le dan lectura y luego pasa a comisión y después de la comisión recién entra al tratamiento, o si lo pasan directamente. Cuando me dijeron de que lo iban a tratar pensé que era comisión y no que era una sesión. ¿Por qué digo esto? Digamos, porque si ya está en tratamiento dentro de la sesión, me parece que el paso previo habría sido citar a la entidad gremial a la comisión en el caso que hubiese alguna divergencia o fueran las mismas posturas del año anterior, sin tener en consideración los reclamos posteriores de la práctica desleal. ¿Por qué la práctica desleal? Porque se genera una desigualdad frente a otra entidad gremial, sobre todo conociendo, digamos, el protagonismo que ha tenido. Nosotros creo que el año pasado en Mujaco no viniste. No. Si lo dejamos en claro, que cuando fue que se aprobó, que no fue este consejo, fue el anterior, sí, pero sí, de sí. Última es lo mismo, porque vos ya sabés claro, que es el consejo lo mismo, fue porque todos los empleados de en ese momento de la EMO firmaron el aval permitiendo que se les contara. La conformidad. Sí. Cosa que acá nos pasó, que vienen ustedes reclamando la esto. La ley 14.251, 250 en el sí, artículo 9 nos dice que tiene que firmar. Bueno, a ver, Mariano, no te estoy discutiendo eso. Nos dicen lo que pasó eso. Y vinieron todos los empleados municipales, o varios, diciendo que ellos no querían que se les cuente. Por eso era un poco para hacer memoria. Por eso, digamos, basado en el antecedente del año pasado, en la solicitud de este año, me parece, digamos, que como que el paso previo era tratarlo en la comisión para eliminar todas esas posibles diferencias desde el plano legal y desde el plano político, porque si no pasa como lo que pasó con los taxis y remises, digamos, se termina judicializando algo que se tiene que resolver políticamente. ¿Por qué? Porque empieza, digamos, se termina el plano de la política porque no hay un acuerdo, a lo mejor, digamos, la posición de ustedes es convincente o la posición de la entidad gremial es convincente y se llega a un punto de acuerdo. Cuando eso no pasa, digamos, y existen las herramientas legales, empiezan los reclamos, porque, digamos, cada uno quiere ejercer su derecho. Por eso, digamos, no sé cómo es el mecanismo de este consejo, si aún tienen la posibilidad de que eso sea tratado en comisión con la participación. No, porque de la ya fue, esto fue lo que tratamos la semana pasada. Sí. Y fue rechazado. Si semana... ustedes sacan un despacho de comisión. ¿Cómo? O sea, va a ser un despacho de comisión. No. Pasó así. El año pasado, cuando ustedes hicieron el mismo planteo, sí. Nosotros pedimos, me parece que usted lo tiene. Acá lo tengo, un dictamen jurídico. Al doctor Fogel lo tengo. Lo que resultó de ese dictamen es que no se podía hacer un descuento masivo, compulsivo, si es que el empleado no firmaba su voluntad de que se le descontara el sueldo. Porque estábamos, según el doctor Fogel, estábamos incurriendo en un hecho legal, porque un delito de tocar el sueldo a los empleados municipales. Por eso es que ese proyecto que llegó el año pasado se rechazó en el Consejo. Ahora usted, el jueves pasado llegó el mismo pedido que ya había sido rechazado el año pasado. Entonces, yo creo que este Consejo, no sé, salvo mejor criterio, me parece que está con la misma postura que el año pasado. Bueno, ¿puedo hablar? Tiene la palabra, Emiliano. Sí. Con respecto a eso, nosotros en el sindicato no tenemos ninguna contestación por escrito del Consejo Deliberante. ¿Le iba a mandar Julio la nota? No, no hay una resolución al respecto. Por escrito no tenemos nada. Se dio en la presencia de los señores representantes sindicales. Y ellos obtuvieron la respuesta personalmente. Perdón, para hacer una salvedad, porque si no, después de ese tratamiento, que ustedes lo rechazaron, por lo que informa el doctor, nosotros presentamos otra nota. Esa nota tampoco fue contestada. O sea, Nosotros somos una institución que trabajamos como institución formal. Ustedes están representando a la parte de legislativa de una entidad pública. Si nosotros mandamos una nota, queremos que nos conteste con nota como corresponde. No tenemos nada, es que, por eso. Nosotros, por eso mandamos la segunda nota. Es que no nota. Fue tratado Julio, lo que ellos presentaron. Perdón, no fue lo que ustedes presentaron, nosotros que nos llegó a la mesa de debate. Le dimos el estado parlamentario la sesión pasada. No, pero esa no es la que está diciendo. No, no, hay una anterior. Hay una anterior. Que se trató el año pasado, sí. Sí, se trató el año pasado. Vinimos, estuvimos acá, ustedes lo rechazaron. Parece barro, o sea, cada uno lo ve de su situación. Pero después hubo otra nota más presentada, creo que fue por el mes de julio, si me equivoco, por ahí, y que nunca fue contestada. No tengo. O sea, lo que nosotros sabemos, se presentó y lo que diga el acta sobre el tema. Por eso, normalmente, por eso se da una respuesta. No, por eso volvemos a presentar otra nota más, porque nosotros, antes de empezar la instancia judicial, porque esto va a terminar en la justicia, porque nosotros nos amparamos lo que dice la ley 14.250 en el artículo 9, donde no dice en ningún lado que tiene que firmar la conformidad un empleado, sino que ellos están recibiendo la contraprestación nuestra gratis. O sea, sin dar ninguna devolución de nada hacia el sindicato. Pero ninguno de ellos rechazó los aumentos que trata el sindicato, que pierde su tiempo y pone su personal. Los ascensos. Ahora que van a tratar, ustedes creo que la van a tratar hoy, una ordenanza donde se benefician los empleados con un descuento de démolo municipal y lo démolo con la municipalidad. O sea, nosotros seguimos trabajando y damos contraprestaciones. ¿Qué es lo que dice la ley 14.250 en el artículo 9? Ese es el reclamo nuestro. Y ustedes, cuando me dicen que los empleados tienen que firmar en conformidad, los empleados de Lemo en su momento, ese proyecto presentado, que nosotros estuvimos totalmente de acuerdo porque beneficiaba en un montón a los muchachos en la actividad de ellos, que es el agua y la cloaca en este momento, lo beneficiaban. No íbamos a estar en desacuerdo de eso nunca. Lo que sí tuvimos desacuerdo era el descuento del 2% a nuestros afiliados en ese momento. Me parece barro, pero después, retrotrayendo todo y viendo los argumentos que presentó el otro sindicato, que se aceptó acá por mayoría, en conjunto con todas esas otras mejoras, venía eso también. Hablando con ellos, nosotros dijimos, bueno, pues, si a nosotros también nos corresponde, si nosotros no peleamos el sueldo de nuestros afiliados, no peleamos los ascensos de nuestros afiliados en las categorías, no peleamos los beneficios como este que si Dios quiere ustedes van a aprobar para nuestros afiliados, solamente es para todos. O sea, por eso hablamos, que haya entre los empleados, porque estuve hablando con los empleados también, con un montón, que haya una disparidad entre el 2% que se hablaba en ese momento de descuento, en el monto es una cosa, pero que la ley es clara y nos corresponde es otra. Emiliano, los empleados municipales, ¿no quieren que les toquen el sueldo? ¿Vinieron acá al consejo y dijeron? Sí, vino un grupo de empleados que no quieren que les toquen el sueldo. Me parece. ¿Pero no un grupo? ¿Cuántos vinieron? No sé, varios eran. Parece bárbaro. No debatan. Uno por vez. Pero sí vinieron varios que no querían que les toquen. Pero parece, no están reconociendo la ley ustedes. Me parece bárbaro. En el mismo sentido, yo podría decir, no voy a pagar los impuestos porque me parece que me los cobran caros y no corresponde porque no me arreglan la calle. Entonces cada uno pone las leyes, no las interpretan, no las hacen cumplir, no me parece justo. Si hay una ley que es la 14.250 en el artículo 9 que lo está especificando, quiero que se respete la ley, es una ley nacional, no es una ley municipal ni provincial. Emiliano, la ley doctor Jorge, si me permite, porque después quiero leer el dictamen que usted elaboró, quiero su palabra. No era el único fundamento, había varios fundamentos. Varios. Bueno. La ley 14.250 que usted menciona, sí, ordena la forma en que deben llevarse a cabo las convenciones colectivas de trabajo. Claramente dice en el artículo 9 que usted dice, sí, de la citada ley, sí, que la convención colectiva podrá contener cláusulas que acuerden beneficios especiales en función de la afiliación a la Asociación Profesional de Trabajadores que la suscribió. Las cláusulas de la convención por las que se establezcan contribuciones a favor de la Asociación de Trabajadores Participantes serán válidas no solo para los afiliados, sino también para los no afiliados comprendidos en el ámbito de la convención. O sea, lo que se conviene. La convención es válido para los afiliados y no los afiliados. Quiero la palabra del doctor Fosse. Ahí habla de un beneficio que inclusive ustedes los concejales están inmersos en ese beneficio, que cuando nosotros hacemos las pautas salariales anuales, ustedes también se las aumentan, solo se van todos los empleados. Sí, doctor, no recuerdo ahora cómo dice el dictamen porque lo estudié en su momento. Bueno, acá está el dictamen del doctor Fogel. No era el único fundamento, había varios. Uno era el porcentaje y otro era en relación el acuerdo solidario a cada convenio colectivo en particular, no solo a todo el año, sino al convenio en particular. Si hay uno nuevo, hay uno nuevo. Y debería estar contemplado, según mucha jurisprudencia, que los trabajadores estén de acuerdo en un porcentaje alto. Lo que no pasó acá. Sí, no pasó acá no pasó eso. Inclusive tenemos también, no solo mi dictamen, sino vinieron de otros sindicatos, presentaron las mismas objeciones y creo que hubo más información todavía. Yo está mi dictamen, pero hubo más cosas. Yo tengo acá mi fundamentación donde están todas las leyes. Sí, no lo quiero todo, leer de nuevo. Estaba todo fundamentado, sí. Se rechazó con mucho fundamento. No lo quiero leer de nuevo. Ahora no lo recuerdo, pero era amplio. Entonces, con el dictamen del doctor Fogel, cuya conclusión dice: de lo expuesto surge claro para la interpretación de validez es la aplicación de la doctrina del doctor Ramírez Bosco y el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, donde dicen que la imposición del pago de un aporte o contribución de solidaridad sindical a los trabajadores no afiliados exige para su validez que el aporte tenga un objeto determinado y no vaya a recursos de manera indefinida, que tenga un monto razonable, que no se equipare con el importe que abonan los afiliados en concepto de cuota sindical y que tenga una limitación razonable en el tiempo. Cualquier violación a estos preceptos en el acuerdo constituiría una configuración lesiva que, de una manera ostensible, implicaría una carga destinada a lograr una compulsiva afiliación. Claro. Perdón, en base a esto, el convenio que había venido en su momento no cumplía con muchos de estos requisitos. Por eso se rechazó también. Y otro fundamento. Pero era específico, porque vino del Ejecutivo el convenio, acá se estudió, se trabajó en comisión, se hizo el dictamen, se consiguió otra información y se rechazó por estos fundamentos. Correcto. Había una discordancia entre lo que decía el convenio y lo que la ley decía. Por eso se rechazó, no solo por el fundamento de que no quieren los trabajadores, porque no quieren. Ya. También hay que destacar que en el convenio anterior estaba, celebraba la... En el convenio anterior dice, nos dirigimos al titular del Ejecutivo Municipal a fin de solicitar la celebración de un convenio de reconocimiento de contribución solidaria. En este caso, de este año, dice: nos dirigimos a usted y por su intermedio a los demás miembros del cuerpo deliberativo a fin de solicitar la celebración de un convenio de reconocimiento de contribución solidaria. O sea que en una primera instancia se dirigen al Ejecutivo, en esta instancia se están dirigiendo al Legislativo. Yo no sé si algún concejal tiene algo más para agregar a lo dicho. Paso a votación. Ya lo votamos, ya está votado, ya está el dictamen hecho por el doctor Jorge. Nosotros tenemos que ratificar lo que en su oportunidad se acordó. Bueno, nosotros lo que sí solicitamos es una copia por escrito. Esta la tienen ustedes. El año pasado la llevaron. No, de la actuación de este año. Como decíamos, ya pasa la instancia. El año pasado fue distinto, porque el año pasado llegó vía Ejecutivo y se estudió el proyecto del convenio y se rechazó con fundamento. Este año no llegó nada del Ejecutivo, solo la nota de ustedes. No hay un convenio donde uno pueda estudiar la validez o no del convenio. O sea, si estaría el convenio, uno podría decir, bueno, vamos a esperar el convenio a ver si cumple o no cumple con la normativa. Exactamente, el año pasado vino con el convenio, este año no vino con el convenio. Nosotros no pusimos ningún convenio este año, porque todavía estamos esperando la respuesta del año anterior con la nota que presentamos, que no nos llegó nunca. Es por año. No, bárbaro, pero yo tengo que tener el antecedente. La respuesta. Yo tengo que tener el antecedente de la respuesta y no lo tengo. Estaba el acta de rechazo de la sesión. ¿A dónde está? Nosotros nos entregaron. Después del acta, después del rechazo de ese doctor, vino otra nota más. Esa nota no la contestaron nunca. Que es lo que nosotros estamos reclamando, porque para nosotros es un antecedente por escrito de las actuaciones que han tenido el Consejo Deliberante. Que para nosotros nos parezca que no estamos de acuerdo es una cosa, para ustedes sí es otra, o sea, eso no hay problema. Lo que sí nosotros queremos tener las garantías de tener toda la documentación para cuando nosotros nos presentemos a la justicia, porque va a ser así. Creo que Julio lo explicó antes, el día que se rechazó estaban ustedes presentes, por lo tanto quedaron notificados ese día. Pero no es la segunda nota no se contestó. Bueno, la verdad, yo les digo sinceramente, Emiliano, no recuerdo esa nota. Vamos a recabar la información al respecto y este consejo va a hacer lo que tenga que hacer. Discúlpenme, pero en realidad no recuerdo esa nota porque no... Sí, nosotros estuvimos esperando la respuesta, pasó el tiempo y al no tener respuesta tuvimos que presentar este año, pero a la vez queremos la respuesta de esa nota. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que argumentar después lo que hemos actuado. Entiendo, perfectamente. Ustedes necesitan un respaldo. Pero bueno, le vuelvo a repetir, Emiliano, no me recuerdo de esa nota. La vamos a buscar y arbitraremos los medios al respecto. La falta de respuesta tiene un efecto jurídico también, o sea... Sí, exacto. Nosotros no queríamos hacer... Lo que implica que el Consejo no lo reconoció o mantiene... Nosotros no quisimos hacer un pronto despacho porque teníamos la posibilidad de hablar con ustedes para que nos contesten esa nota, o sea... ¿Está bien? Necesitas la fundamentación. Claro. Y se busca... Se busca y se le ve. No, pero no la podemos contestar ahora, sería extemporáneo. La nota que presentaron en julio del año pasado. Yo pienso que con un pedido de disculpa nosotros lo aceptaríamos. Nosotros podríamos... O sea, encabezando un pedido de disculpa por no haber contestado o haber traspapelado, lo que sea. Está todo bien. No tiene efecto jurídico ahora porque el convenio ya está vencido. No importa, doctor. Nosotros sí tenemos las cosas en orden en el sindicato y los tenemos los programas. Sí, se puede rechazar la nota presentada ahora con el fundamento de mantener la postura del año anterior. Porque son de ellos hablan del convenio que se hace anual por la representación nuestra en los acuerdos salariales. Eso es en relación a este tema. La nota esa hablaba, digamos, de la denuncia sobre la práctica desleal, porque sigue en vigencia el descuento del 2% que tiene la otra entidad gremial, porque eso es lo que le hace que sea desparejo. Ahí se genera el desequilibrio. A unos sí, a los otros no. Cuando hablaba, digamos, que tenía un plazo y ese plazo quedó abierto como de renovación automática y al no tratarse nunca más, eso sigue y genera una desventaja hacia la entidad gremial SOEM, que es por todos conocido acá en Capilla, digamos, el protagonismo que tiene en la mejora salarial de los trabajadores desde hace 15 años para acá. Son dos cosas distintas, me parece a mí. Una por eso la nota nada que ver la respuesta de la negativa esta con... Si vendría alguna cuestión planteada en base a lo que usted está diciendo, perfecto, se estudiará ese tema. Y esa es la nota que dice. Esa es la nota que disparidad, pero no por eso se puede autorizar otro convenio con mal fundamento. Me parece que debería separarse las dos cosas. Por eso la introducción dijimos que creíamos que la invitación a discutir era sobre los términos del convenio en el caso que no estuviesen de acuerdo, como decía, el tema de los plazos o los importes porcentuales, no una respuesta así negativa de uno, pero bueno, ya así se han dado las cosas. Claro. El tema está zanjado. El consejo, este consejo considera que la misma postura en aquella oportunidad se va a mantener en este momento. Arbitrarán los medios que correspondan para hacerle llegar. Está bien, le quería hacer otra pregunta. En el orden del día está el tratamiento del proyecto de ordenanza para los descuentos viceversa entre EMOS y municipalidad. Sí. Pues lo vamos a quedar para escucharse. ¿Cómo no? Ningún problema, Emiliano. Voy a hacer pedir un cuarto intermedio, si me permiten los concejales, de unos minutitos más, ¿puede ser? Nuestro tema es distancia privada, privada. Entonces yo digo, ponerle la palabra al carbón y todo eso que está de tratamiento al orden del día, dejamos, entonces al final lo suyo va a ser la palabra sí, no sabía cómo decirlo, pero no, pero le iba a escribir y le iba a mandar porque no le haga eso. Me voy a evitar dar nombres, pero por ejemplo, la chica no pudo venir por su discapacidad. Bien, así que usted siga adelante. Lindo. Gracias, Alma. Gracias. ¿Ese es el único tema que tiene? La hora del día es el único tema. Gracias, Alma. Te cuento cómo viene la historia esta con el sindicato. Se tiene un año. Fuera de eso. Es un momento, esta es la nota de abril que dice que yo presento, de abril del año pasado, que la presentaron acá. Acá con ellos presentaron esto, a ellos se les dijo que no era facultad del cuerpo legislativo, que esto tenía que venir un proyecto desde el Ejecutivo. Ellos, cuando se leyó esto, ellos estuvieron presentes aquí. ¿Esto fue cuando le dijimos no? No, esto fue la primera vez que yo que le dijimos no, esto es importante. El Ejecutivo, si el Ejecutivo se habla, pero esto es una cuestión que tiene la Oficina de Personal y demás en el Departamento. Correcto. En el mes de julio, ellos trajeron esto. La nota, sí. Porque a nosotros nos dieron una copia de esto, que este es el ingreso en mesa de entrada. Allá en la mesa de entrada del Ejecutivo. Que teóricamente el que debía mandar, si es que lo consideraba así, es el Ejecutivo. Ellos después trajeron esto, que conforme esto, Fogel después hizo un dictamen. Sí. Entonces, la respuesta que ellos dicen que no tiene ninguna explicación la tuvieron acá en el recinto. Pues exactamente. ¿Es lo que le está diciendo? Entonces, no es que no. Y yo a ellos no. Bueno, si ellos consideran que tienen que tener una contestación por escrito, bueno, que vea en qué términos le hace una nota a ellos. Claro, yo a ellos no le daría el dictamen. Dictamen es una cosa de ustedes, para ustedes. Entonces, yo no sé ellos cómo lo tienen. Ay, Yo como para poder aumentarle a poco, que fue lo que te dije toda la vida.

ellos estaban de acuerdo con ese aumento porque habían hablado con el Ejecutivo. Y nosotros se lo aprobamos y nosotros le manifestamos que la situación no estaba como para que ellos accedieran a ese aumento, porque la gente no dispone de dinero, porque existe un urbano que mal que mal ahora tiene dos recorridos. Yo, por ejemplo, cuando a mí me sacaron el tema del jubilado, que hiciéramos el descuento del jubilado, yo estuve en contra de eso. Pues yo dije, en vez de hacer el descuento del jubilado, ¿por qué no me dan una tarifa menor y trabajamos con todo con la misma tarifa? No, porque hay que hacer el descuento. Pregunten por gusto y gana nomás, ¿qué agencia hizo el descuento? ¿Quién hizo el descuento? Más todo eso, que ordenemos que la jueza de falta tome intervención, el ejecutivo con sus inspecciones y todo. Sí. Sabemos perfectamente que inclusive hasta hay autos particulares que hacen viajes trans. Sí, eso sí. Ahora, ¿cómo se controla todo eso? Nosotros en un momento le trajimos fotos, las direcciones, les mostramos a los inspectores levantar gente, los autos cruches, todo, y ni micro no podemos hacer nada. Sí. Estamos hablando hace muchos años, que estamos en el centro sí. Entonces, como que... Y estábamos cansados, nosotros estamos cansados de que nos dan el aumento, nos piden el aumento y resulta que nos bajan la tarifa. Ellos mismos. Pero si lo acaban de decir. Ellos mismos. O sea, entonces, bueno, ustedes hagan la suya y sigan bajando la tarifa, déjame trabajar a mí tranquilo. Es simple y sencillo. Yo sigo trabajando en el mismo juego. Ellos quieren bajarlo porque son dueños y pueden mentir, pueden no prender el reloj en un viaje. Nosotros no, yo trabajo con todos choferes. Son todos choferes los que trabajan. Yo saco un ticket a la noche y digo, a ver cuánto hiciste, tanto para vos, tanto para mí. Chao, nos vemos, gracias. Sí. De la otra forma tengo que empezar a hablar con todos los clientes, ver que no te vayan a cobrar de más. ¿Por qué? Resulta otro. A vos te cobraron 100 pesos y a mí me marcó que cobraron 80, porque él dijo que son 80 y es tu palabra con la de mi chofer. Hola. Hola. ¿Qué hace? Sí, hola. Sí, estoy acá en el consejo. Bueno, esperaremos que nos llegue. Sí. No, bueno, 72 horas. ¿Ustedes quieren manifestar algo o ya está? No, no, no, eso, nada más queremos aclararles. ¿Listo? No, no, no, no. Ya está claro, ya está claro. Ellos ya hicieron todo, siguieron todos los pasos que tenían que seguir. Nosotros de acá administramos hoy los pasos que tenemos que seguir. Perfecto, nosotros lo que también queremos es no meter en quilombo ni el municipio ni a nadie. O sea, si nos dicen que estamos en contravención, tenemos que aumentar, vamos y aumentamos. Y, bueno. ¿Y el municipio se va a comunicar con ustedes porque es el órgano que tiene la inspectoría como órgano de control? Así que nosotros, chicos, ya hemos hecho lo que tenemos que hacer. Cuando abrimos la sesión, ¿le pueden dar la palabra para que le explique por qué la dejó abajo? Sí, está prendido, ya. ¿Ah? No, para que, porque yo a veces me olvido. Entonces ahí, right, y ahí apaga. Bueno, vamos a proseguir con la sesión. Tengo una nota del Tribunal de Cuentas. Perdón, se ha acercado la gente. Ah, cierto, perdón, concejal. Quiero manifestar que hace un rato estuvieron los remiseros presentando un reclamo a este cuerpo y pidiendo una sanción para una agencia de viajes. Acá está el señor Adrián. Bueno, tiene la oportunidad de hacer un descargo. Bueno, no, tan solo quería venir a aclarar. Buenos días para todos. Quería aclarar el tema de la tarifa, que nosotros no modificamos la tarifa porque nosotros trabajamos con choferes. Nosotros facturamos de acuerdo a lo que dicen los relojes. Si nosotros tenemos que modificarlos, tenemos que aumentar sí o sí, no podemos hacer la chanchada que hacen ellos de bajar los precios, sino que nosotros tenemos que facturar de acuerdo a lo que dicen los relojes. ¿Se tienen un porcentaje los choferes? Los choferes se llevan un porcentaje, se llevan el 35% de los recaudados. Si el reloj me dice a mí que recaudaron 4.000 pesos, yo les tengo que pagar el 3% de los 4.000 pesos. Y no de los 2.000 pesos que cobraron en realidad. ¿Qué precio tiene usted que con respecto nosotros a la tarifa tenemos actual? La tarifa anterior. Tenemos la tarifa de 25 pesos, la baja de bandera, y 2.50 cada 100 metros. ¿Algún concejal quiere hacer una pregunta? ¿Algo más para agregar? No. Bueno, agradecemos mucho su presencia. Han tenido la posibilidad de hacer su descargo para que la gente también tenga conocimiento de la otra realidad. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por aceptarme. Gracias. Una nota del Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Capilla del Monte dice: al Honorable Consejo Deliberante, por la presente y en mi carácter de Presidente del Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Capilla del Monte, vengo a informar lo siguiente. Que conforme a la notificación remitida el 29 de marzo al Tribunal de Cuentas, donde se solicita se informe acabadamente lo expuesto por el Tribuno Señor Santiago Arenas 10, donde informo el pronto despacho e inicio de acciones judiciales mediante amparo por mora, declaramos que la nota del tribuno al consejo ingresada por correspondencia suscrita por el tribuno Santiago Alejandro Arenas 10 carece de mi firma en carácter de presidente, requisito de validez necesario del acto, que la solicitud debería dirigirse al fuero correspondiente en su recurso por mora, dado que el Honorable Consejo Deliberante no tiene atribuciones ni competencias en el sentido del informado por el tribuno, por lo que denota un acabado desconocimiento de derecho. Que procedemos a responderles a solo efecto de mantener una cordial relación con el tribuno señor Santiago Alejandro Arenas 10, que asimismo este cuerpo se encuentra a su entera disposición para aclarar dudas que pudieran existir. Fue lo que comentamos acá en el consejo. Que era un conflicto interno del Tribunal de Cuentas y que el consejo no tenía injerencia sobre ese conflicto en particular que tienen ellos. De última, si hay un conflicto de la justicia para... Totalmente, como si pasara totalmente. Como si pasara acá. Totalmente. De acuerdo. ¿Tiene que manifestar usted, doctor Fogel, respecto a esto? La respuesta de... No, lo que hicimos la semana pasada, creo. Se pidió la aclaración, esta es la aclaración. Sí, no, sí está la respuesta, Julio, por favor. Está la respuesta. Es la declaración. Bueno, vamos a seguir. Al Consejo Deliberante solicitamos la lectura de la carta enviada al Secretario de Gobierno Municipal el día 18 de marzo, donde solicitamos la reconsideración de algunos puntos de la ordenanza referida al arte callejero. También poder comentarles la respuesta que verbalmente nos dio ayer sobre la misma, y apelar también a cada uno de los concejales su tratamiento. Sin más motivo, esperamos en el recinto. Asamblea de Artistas por la Cultura Popular. Órgano de aplicación de la ordenanza 2937/19. No, los representantes de la Asamblea de Artistas por una Cultura Popular nos dirigimos a usted con el fin de interponer una vía de reconsideración de algunos puntos de la ordenanza 2937/19 referida al arte callejero. La misma fue propuesta por funcionario del actual gobierno y tratada en sesión extraordinaria por el Honorable Consejo Deliberante en el mes de febrero del corriente año y ante una audiencia pública con participación de numerosos vecinos. En esos días se formó dicha asamblea, ya que consideramos que no se había tenido en cuenta los principales actores de dicho arte y se presentó una propuesta alternativa. A pesar de que se escucharon distintas propuestas, la ordenanza quedó sancionada prácticamente igual a la presentada originalmente, quizás dado a la urgencia que argumentaron ameritaba el caso. Los señores concejales, de todos modos, ofrecieron dejar abierta la posibilidad de reabrir el debate y reconsiderar algunos aspectos. Por este motivo, y porque apelamos a esta vía administrativa, confiando en no tener que llegar a una vía judicial, es que les solicitamos tengan a bien contemplar estas reconsideraciones. En principio, consideramos que el espíritu de la ordenanza en cuestión sigue teniendo un dejo tratamiento represivo y prohibitivo, como si estuviéramos ante posibles actos delictivos. Ver artículo 3, molestias, entorpecer, ruidos gravemente, lenguaje soez, ofensivo, antecedentes policiales, etc. Nosotros presentamos una definición de arte urbano que nada tiene que ver con esta posibilidad. En segundo lugar, pedimos reconsideren dos espacios para ejercer nuestro trabajo: el semáforo de la Ruta 38 y la Diagonal Buenos Aires. El primer espacio porque su prohibición afecta a muchas familias que deja sin trabajo, por lo cual esta ordenanza estaría violando un derecho primordial, que es la de permitir trabajar a todo hombre y mujer de buena voluntad. La situación aislada que sucedió en aquellos días suscitó una prohibición por parte del DEM, resultando una medida injusta para los que hace años trabajan allí sin ningún disturbio, por el contrario, trayendo alegría y distensión a los automotores. Proponemos para su mejor funcionamiento. Proponemos para su mejor funcionamiento acordar algunos horarios y el registro de los actores de este punto de trabajo. La Diagonal Buenos Aires, incluyendo la zona de la calle de los niños, no figura en esta ordenanza, por lo cual también queda sin regulación los espectáculos allí organizados. Consideramos aquí también la relectura de nuestra propuesta hecha al Honorable Consejo Deliberante, pues ofrece allí una política cultural integral para nuestro pueblo. La Techada es el lugar de mayor concentración de personas en época turística, por lo cual allí es allí donde Capilla del Monte debería mostrar sus expresiones artísticas de mayor identidad. Creemos que esa vía pública debe ser regulada por un gobierno que es democráticamente elegido para representar y garantizar la actividad rotativa de los artistas y no que dependa de dos o tres comerciantes de esa vía. Por último, pedimos la reconsideración del artículo 6 referido a las autorizaciones. Consideramos que la ordenanza solicitando todos esos requisitos está violando la Constitución, ya que los extranjeros o recién llegados a Capilla del Monte también gozan del derecho al trabajo en todo el territorio del país. Proponemos, además de la inscripción, una comunicación con la Asamblea, ya que nosotros conocemos internamente la comunidad de artistas y funcionar así a modo de fiscalizadores como sucede en la organización de las ferias artesanales. Ya tenemos como antecedente el domingo de carnaval donde nos organizamos. Actuaron 12 grupos y la gente disfrutó de una varieté excepcional que llenó de alegría la plaza de Capilla del Monte. Esperamos su pronta respuesta a estas reconsideraciones y apelamos a su justo accionar. Es penoso observar que no se actúa con la misma vara ante todos los espectáculos, por citar algunos de gran peligrosidad, como es el evento de demostraciones de las motos sin ningún resguardo, vallas o distancia del público de niños y adultos en plena techada. Y los ruidos molestos de altos decibeles de boliches o incluso eventos organizados por la misma municipalidad en zonas residenciales o a metros de alojamientos habilitados o en la misma techada. Cuando allí dice que el arte callejero no requiere de grandes estructuras ni sonido, está claro que no podría nunca ser de gran molestia. Nos despedimos atentamente, esperando contribuir a una mejor comunicación y trabajo cultural para nuestro querido pueblo. Asamblea de Artistas por una Cultura Popular. La señora es representante de la Asamblea. Sí, hoy. Somos Asamblea, así que no hay ningún representante superior, digamos. Y él también. Y bueno, buen día. Iba a venir también Sergio, pero estaba en una reunión de padres. Quizás llegaba después. Antes que nada, les agradezco. Buenos días. Les agradezco que nos escuchen. Y apelo a la sensibilidad antes que nada. Quizás ustedes no tienen mucha conciencia de lo que significa trabajar en la calle. Nosotros antes de esto, de lo que sucedió este año, ya habíamos tenido la prohibición de trabajar en la plaza en diciembre. O sea, eso es aparte de todo lo que sucedió después con estos acontecimientos de disturbios. Nosotros se imaginan que perdimos mucha plata. O sea, concretamente, y estamos hablando de mucha plata para nosotros, porque en realidad, por ejemplo, el otro día cuando hicimos ese festival de carnaval, que tuvimos por suerte la autorización, levantamos 3.000 y pico de pesos para 12 grupos, así que bueno, quedaron 250 pesos para cada uno. Quiero decirles esto porque quizás ustedes no tienen ese conocimiento, obviamente. Para nosotros 250 pesos o 300 es una garrafa, o sea, nos viene bien laburar por esa plata. Y lo hacemos con todo gusto, o sea, como dice ahí, nosotros ofrecemos voluntariamente nuestro trabajo y sabemos que obviamente la gente voluntariamente también va a contribuir. Bueno, y hacemos unas gorras. A veces también lo hacemos en bares, en boliches, también a la gorra, porque cada vez es más difícil que la gente ocupara. Entonces, aclarado esto, lo mismo pasa en el semáforo, son gorras, que por ahí puedes llegar a sacar 1.500, ponele, si son dos grupos. Ahora estamos organizando para la Semana Santa, esperamos tener, todavía no tenemos la última autorización del Ejecutivo, pero estamos, por ejemplo, cuatro grupos por día, ¿no? Cuatro el jueves, cuatro viernes, cuatro... Entonces, bueno, ponele, sería un poquito más, estamos tratando de... para nosotros está bien, es nuestro modo de trabajo, pero imagínense que si nosotros en plena temporada hubiéramos podido trabajar en la techada, en la calle de los niños, en la plaza, no son 250 pesos, sino que quizás haces, qué sé yo, 50 lucas, ponele. Para nosotros es una platita, porque entonces vos después ahorras, pagas los impuestos, haces todo lo que tenés que hacer, ¿no es cierto? Bueno, resulta que yo presento esto, estamos, sí, yo, pero estamos reuniéndonos todas las semanas, estamos muy organizados, estamos muy contentos, porque de alguna manera fue ante este obstáculo una posibilidad de reunirnos, así que cualquier cosa, nosotros estamos, ahora somos un grupo, como decía hoy Pichu, se necesita tener un grupo de trabajo para poder comunicarse ustedes con nosotros. Entonces presentamos esta posibilidad porque administrativamente tenemos que agotar todas las posibilidades, porque si no, lo judicial, que don Rodríguez puso cara así, ¿por qué? Por el pedido de amparo. El pedido de amparo es una vía judicial que sale mucha plata y mucho tiempo, pero en realidad está la posibilidad porque se ha dejado sin trabajo a la gente. Entonces es viable. Déjame terminar, por favor. Entonces, ahora, justo ayer voy, porque me habían dicho más o menos 10 días, y justo me lo encuentro al señor Claudio Massa. Digo, las chicas me están averiguando, y digo, por favor, estoy por esta pregunta. Bueno, por supuesto, por escrito no me había contestado, entonces le cuento. ¿Usted vio esta carta? Sí, sí. Desde ya te digo que lo del semáforo es imposible, porque no sé bien, y esto me gustaría que ustedes me asesoren quizás mejor, dice que ya hay una resolución regional, no sé si llega también a la zona de Canamuchita, no me acuerdo bien, porque fue en una charla así ahí en la entrada de la municipalidad, que no está permitido todo lo que sea trabajo en la ruta nacional. Entonces eso, nos gustaría tener bien ese dato. Entonces yo le dije que bueno, que si sabía que habían quedado familias sin trabajo, y dijo, bueno, dijo así. Después también dijo que, bueno, le dije lo del amparo y me dijo que lo vamos a perder, lo hagamos, pero lo vamos a perder. Y también me dijo que no está reglamentada la ordenanza. Entonces, con más razón, tengo entendido que la reglamentación la tiene que hacer el Ejecutivo. Uh-huh. Bueno, entonces, con más razón me parece que todavía estamos en esta instancia con ustedes, que son el Consejo Deliberante, de seguir respetando, porque ustedes nos propusieron, o sea, ustedes demostraron voluntad. Entonces, la propuesta es revisar estas cuestiones. Por ejemplo, bueno, con la ruta 31. Con la ruta, con la de Granada Buenos Aires, me dijo el Secretario de Gobierno que eso lo teníamos que hablar con la Secretaria de Cultura. Yo le dije que me parecía que no era fácil, porque ella responde a lo que dicen ellos. O sea, no sé en qué sentido puedo hablar. ¿Tú leyó la ordenanza que nosotros aprobamos? Sí, claro. Y entonces, porque me llama la atención... No está Diagonal Buenos Aires. Bueno, pero tenemos distintas calles, no importa que no esté la Diagonal Buenos Aires, pero está la calle de las estatuas, la calle de los niños, el predio, el teatrillo en la plaza. Está bien, pero eran lugares, pero nosotros pensamos que la Diagonal Buenos Aires tenía que estar también claramente citada, digamos. Bueno, yo la respeto, pero usted entienda que por ahí el Consejo considera que no. A ver, porque le dimos un montón de otros lugares donde ustedes no tenían lugar, o como les pasó en diciembre, que no estaban autorizados, por eso hicimos. Y cuando lo hice así, ¿sabe qué? ¿Por qué lo hice? Porque usted acá pone, en estos días se formó dicha asamblea, ya que consideramos que no se había tenido en cuenta los principales actores de dicho arte. Sí. ¿Usted vino, señora? Usted vio que nosotros nosotros le pedimos a todos los representantes del arte callejero que estaban las ONG de Marcelo Caldano. Todos trajeron un proyecto, ¿para qué? Para enriquecer eso, y lo tomamos todo en cuenta. Yo no me estoy refiriendo. Por eso. Nosotros también vinimos. Pero acá dice, pero ¿viste? No, pero yo me ahí nos referimos a el paso anterior, cuando, o sea, nosotros de casualidad nos enteramos que se iba a tratar esta ordenanza. Pero sería 150 personas. No, pero antes, cuando ella propone, ella se junta con los comerciantes y no con nosotros. A eso me refiero. En ese punto. Nosotros, claro. Al revés. Nosotros, pero fue una convocatoria. Claro, no tiene seguro. Una audiencia. Una audiencia. Antes que al concejal Negri presente el proyecto, si nosotros agradecimos, cuando nosotros proponemos la propuesta, nosotros agradecimos, por supuesto, la posibilidad de participar. Yo, ahí es anterior. O sea, a cuando ella propone la ordenanza, ella ya se había reunido, y ahí nosotros no sabíamos nada. En ese sentido, que bien, estábamos. Pero después nosotros tuvimos la apertura todos participaron. Es más, cuando hicimos la ordenanza, subieron todos los representantes del arte callejero aquí, y estuvieron todos de acuerdo, nadie hizo ninguna crítica, ni siquiera tuvo el desacuerdo. No, sí, eso también. Hemos escuchado en algunas radios que decían que habíamos estado todos de acuerdo y no estábamos todos de acuerdo. Acá no se hicieron, no se expresaron de esa forma acá en el consejo. Sí. Es más, creo que cuando perdón, había tenido la palabra el consejero Juárez. Con respecto a la nota que presenta la señora, comparto lo dicho por el concejal que presenta usted en nombre de la asamblea. Yo creo que la nota está confundiendo lo que es el arte callejero con lo que es el espectáculo público. Son cosas distintas. Primera salvedad que quiero hacer de la nota. Segundo, la ordenanza que acá en el consejo se aprobó, se les ha otorgado a ustedes diferentes lugares para participar y para expresar su arte. No es verdad que le hemos quitado la fuente laboral. Es más, lo hemos organizado para que ustedes puedan realizar su arte en distintos puntos de la ciudad. De hecho, se les brindó el espacio en la plaza principal, en la plaza del pueblo, para que puedan hacer ahí un teatrino, lo hará la municipalidad, lo harán ustedes, lo harán en conjunto, eso será cuestión a ver para este año, para que puedan realizar el espectáculo y la expresión artística que ustedes realizan. Y me parece que, disculpe, pero le quiero agregar eso, concejal. Y creo que dice IO a donde el DEN disponga además de los exactamente, si hay otros lugares. Hay otro lugar. Entonces, digamos las cosas como son. Ahora, otra cosa. Perdón, ¿puedo tener? No, porque le estamos dando otras oportunidades para que estén en otro lugar, incluso mejor. A mí me parece. Bueno, la temporada, y bueno, pero eso se hizo la ordenanza, madre, ¿se acuerda? Que fue para que no tuvieran a disposición de cualquier ejecutivo. No, puedo terminar. Pero perdón, no terminó el concejal. Ahora, a mí me parece que el tema de los semáforos, primero, que es una cuestión peligrosa para ustedes, para los que realizan ahí las expresiones artísticas. Están en la ruta, una ruta 38, una ruta que tiene mucho movimiento, más en temporada, mucho más en temporada. Otra cuestión, hemos tenido, y yo lo he vivido también, cuestiones donde a los artistas por ahí no son respetuosos con la gente. Entonces también queremos cuidar a la persona que está parada en un semáforo esperando su paso. Y hemos tenido también, y así usted mire para otro lado, hechos donde se agrupan entre varios, al costado de los semáforos, a beber alcohol, a pelearse entre ellos porque no se ponen de acuerdo quién se va a quedar con qué tiempo y con qué pedazo del espacio. Y la verdad que son escenas desagradables también para el pueblo, para este pueblo turístico. Entonces, yo creo que la ordenanza refleja una organización, más que una censura. Refleja una organización. A algunos les puede gustar, a otros no les puede gustar. A usted le puede gustar los semáforos y no la plaza. A otros les puede gustar la plaza y no los semáforos. Pero me parece que el espíritu en sí de la ordenanza es la organización. De todas formas, me parece que la nota que ha presentado la señora la podríamos pasar a comisión. Y bueno, releerla, rever la ordenanza, ver si hay algo que ajustar, algo más. Lo podemos hacer. estamos abiertos a eso. Yo creo que el compromiso de todos los concejales siempre está para mejorar. A veces las decisiones que toman los concejales pueden no gustar a un grupo, vuelvo a repetir, a un grupo puede no gustar, a otro grupo sí. Pero yo creo que siempre tratamos de ir por el mejor de los caminos. Entonces, en este sentido, me parece, Presidenta, que podemos pasar la nota a comisión. Quiero aclarar una cosita. La ley de tránsito provincial prohíbe el tema del trabajo en ruta, el semáforo, arte. No se puede hacer nada en la ruta nacional. La ley provincial 9.000 días. Ahí está el número que está previsto. ¿9.000 cuánto? No me acuerdo. Ah, está, no sé. Ley de tránsito provincial. No sé si es. Si es así. Sí. No sé. Sí, bueno, sí. Sí, tiene la palabra. Buen día. Yo trabajo en el semáforo hace 7 años y nunca me pasó nada. Vos decís que es peligroso. A ver, sí es peligroso si uno obstruye el tráfico. Pero el artista hace la intervención cuando el semáforo está en rojo. Después pasa la bola y tiene que salir del semáforo cuando se pone en verde. Hay artistas que lo hacen, lo cumplen o no, problema de ese artista, ¿no es cierto? En Huerta sí se está pudiendo laburar, o sea, yo tengo que ir a trabajar allá, a Huerta Grande, pagar 100 pesos de ida, 100 pesos de vuelta, y allá sí hay una regularización del semáforo. No viene inspectoría o el municipal y lo saca. Al revés, no hay regulación, entonces por eso no van a... No hay regularización entre ellas, no hay una ordenanza que... ¿Hay una ordenanza que te permite el semáforo? Se hizo una ordenanza, se fue al Consejo Deliberante de Huerta, y se llevó a un acuerdo, y pueden laburar la gente que vive ahí. Si viene un viajero, los mismos chicos le dicen... Viene el inspector y lo saca, le pide documento, no tenés domicilio en Huerta, no puedes laburar. Pasa a tu pueblo, a tu ciudad. Ahora, ¿sabés por qué me llama la atención? Porque hay una ley provincial que te prohíbe estar en ruta. Qué raro, porque las leyes estaban por arriba de las ordenanzas. Además, lo supiera, porque seguramente ese consejo tiene un asesor letrado y no te va a permitir nunca que una ordenanza. Porque vos imaginate. A ver, está todo bien. Yo te pregunto, ¿pasa algo? No pasa. Dios quiere que nunca pase, pero pasa algo que tropece el auto nomás que porque arrancó rápido. Si vos haces una ordenanza, el municipio es responsable. Se va a hacer cargo. Y eso que hacen publicidad en los semáforos, eso sí, pueden hacer. Fui a todo eso, pueden hacer publicidad. Un tipo que se pone en la plaza, por ejemplo, coche. Que venden empanadas en Buenos Aires, está hecho. Yo el otro día fui a hacer una camisa para que me registren. Sabía que me iban a sacar. Fui temprano. Estaba el de la peperina vendiendo. Iba a las 7 de la mañana. Y sí. Bueno, en un momento llegó la policía, me dijo: documentación, le mostré el documento. No, vivís acá, sí, te conduciste acá, hace 2 años y medio. ¿Tenés permiso? No. Bueno, andá a la municipalidad, sacá el permiso y tranquilamente vas a poder venir acá al semáforo. O sea, yo digo, no se puede, ya eso que no está reglamentada. No, el permiso no era para el semáforo. El semáforo, el permiso es para los distintos lugares que hicimos el pueblo, el semáforo no. Pero no se puede hacer, por ejemplo, yo creo que correcto pensar que bueno, si está lleno de gente, claro, ahí ya sí es peligroso. Pero si hay una sola persona, por ejemplo, o dos que van y piden el permiso para, por ejemplo, un mes, digamos, ahí es como que sería regulado para esa sola persona. A ver, por ejemplo, para, como por ahí no me sé expresar. La ordenanza tipifica claramente que está prohibido estar en ese moto. Pero entonces no pueden darte permiso porque no pueden ir en contra de la ordenanza. No, bueno, me explico lo que te quiere decir. La ordenanza. No, por eso te digo, pero a hoy no se puede. Adelante. A mí, perdón. Imposible. Doctor Fogel, ¿usted quería agregar algo más? El tema de que en las ciudades, por ejemplo en Córdoba, Buenos Aires, se trabajan los semáforos porque no están en la ruta nacional, están dentro del eje urbano. Si hubiera semáforo interno acá y quisiera trabajar, por ahí no sé si se podría prohibir. Sí se podría prohibir por ordenanza, pero no, generalmente no se hace. En una ruta nacional, ya la ley provincial lo prohíbe. Por si no solo prohíbe el trabajar haciendo malabares o si con el semáforo, sino prohíbe publicidad, de venta ambulante, prohíbe todo tipo de actividades que tienen un riesgo. Hasta los lomos de burro están prohibidos. Sí. Claro. ¿Por qué? Porque no puede habilitar un riesgo, no se puede darse el lujo de dejar un permiso que genere un riesgo para los automovilistas. Pero las motos, eso que es cuando pasan por claro. el centro. O sea, lo que nosotros vemos es que a veces se cometen, y bueno, hay cosas en peligro. No, son cosas distintas. Yo estuve ese día y las motos hacían sus demostraciones hasta ahí. Claro, o sea, eso sí, también es peligroso eso. Y eso se permite en la municipalidad. O sea que. Si yo quisiera laburar en semáforo, estaría cumpliendo una ley, tendría que hacerlo de forma ilegal. Exactamente. Pero habiendo una ordenanza. Si hubiese internos, justamente era lo para eso había pedido la palabra, porque dentro de las grandes urbes, como nombrabas la mitad recién, están dentro del eje urbano, son semáforos que nada tienen que ver con una ruta nacional. Nuestra desventaja como pueblo es que tenemos un solo semáforo y sobre una ruta. Entonces, la ordenanza no va más allá de la ley, digamos. Va igual de arriba. De arriba para abajo. Eso quería explicar con respecto al semáforo en específico esto. Y con respecto, ya que estoy a tomar la palabra, con respecto a la reapertura o el diálogo con los artistas callejeros, estoy de acuerdo con el concejal Juárez, que podríamos hacer una comisión y poder rever algunos puntos y consideramos entre todos que estos son bien. No, porque yo creo que lo de la Diagonal Buenos Aires, usted dice que nos quedan un montón, me parece perfecto y estamos, por supuesto, agradecidos porque antes no se podían. Para que vi usted lo que digo es que no les cuento. Bueno, entonces era porque no tiene una ordenanza. No teníamos trabajo. Por eso. Nosotros hace muchos años la municipalidad organizaba la techada. Fue cuando, por ejemplo, el señor Luis Bustos organizó, era como el coordinador, y después resulta que hubo una denuncia, creo que de los comerciantes, que él se quedaba con plata, ¿no? Y entonces no se hizo más, se prohibió. O sea que todavía encima quedamos sin esa posibilidad. Después, también en una época lo hacía Ariel Luna, también él, bueno, es un particular, digamos, en ese momento es un particular. Y después ya directamente, bueno, también Miguel Camargo en un momento. Entonces, me parece que realmente eso tiene que estar regulado, o sea, es la principal calle de mayor concentración de personas. Son espectáculos públicos. Tiene que estar regulado. Son espectáculos públicos. No, otra no, cosa. Pero no, perdón, no, pero una cosa son los espectáculos públicos y otra cosa es el arte es callejero, esta ordenanza habla del arte callejero. No, pero es que es arte callejero cuando una sí, cuando una persona le ofrece, por ejemplo, al señor Omar de Maracaibo, le dice, podemos hacer, es arte callejero, porque no están adentro de su negocio, entonces él agarra y dice, bueno, dale, vení, pon el sonido en la calle. Entonces es arte callejero, no es espectáculo público en el sentido de que no está organizado por la municipalidad. Digamos que el pedido, María José, de rever la ordenanza es cómo se puede hacer para que no quede en manos solamente de dos o tres comerciantes que sí tienen la posibilidad de usar el espacio público con arte callejero, aparte de los espectáculos públicos, que eso obvio que está, que también estaría buenísimo que hagan, pero la ser privado, pero muchas veces pasa pasa con Valpiza y pasa con Yamadi, que ahora cómo se llama, bueno, entonces esto no nos parece que sea realmente democrático cuando es un espacio público y es arte callejero. Entonces eso me gustaría que lo puedan rever. Y después, con respecto a las autorizaciones, que la concejal, la señora Dina Perla, fue la principal que dijo que era inconstitucional el tema de los extranjeros. Nosotros no nos queremos poner en contra de nadie que viene de afuera, para nosotros, porque nosotros también vamos a otras ciudades y a veces uno va viajando y va trabajando en esas ciudades, incluso ciudades del mundo. Entonces, también rever ese punto. Quizás sí, por supuesto, el registro, la autorización, todo esto estamos totalmente de acuerdo. Nadie está diciendo acá que nosotros queremos hacer lo que se nos haga, para nada. Lo que nos parece que hay más flexibilidad, hay más que posibilidades donde realmente todos tengamos las mismas posibilidades. ¿Qué más? Bueno, y después con respecto a la plaza, el tema del teatrín, el tema de las luces. Nosotros ahora estamos, por ejemplo, diciendo, che, ¿quién tiene un reflector? O sea, realmente son condiciones paupérrimas en las que estamos trabajando. Entonces, es una lástima porque el espectáculo no lo hacemos para nosotros, lo hacemos para el turista. Y nosotros, por ejemplo, cuando tenemos que pedir enchufe, yo que estoy en la feria de artesanos, me dicen, vos, Laura, pedile a los chicos de la comisión la clave del... O sea, es toda una cosa tan fea, porque uno está... Supuestamente el artista tendría que estar relajado, tendría que estar concentrado. O sea, no estamos, paseando. Estamos trabajando. Entonces uno no tiene que estar pensando en tantas cosas. Bueno, sí, esa es nuestra situación. Por eso es arte callejero, porque no están dadas todas las condiciones para que uno tenga las luces, todo armado. No es una persona que te está pagando y te está diciendo, bueno, mira, tenés este lugar para actuar. Entonces, bueno, todo eso creo que estaría bueno que se aclare. Bueno, a ver, cuando nosotros hicimos la ordenanza, hablamos del teatrillo en la plaza, hablamos de dejar un lugar que tiene que construir la municipalidad con luz o con todo lo que corresponde. Por eso, a ver, por eso te decía el secretario del gobierno que todavía no la habían reglamentado, porque tiene que hacer eso. Perfecto. Bueno, y la ordenanza ya está vigente. Sí. ¿Me explico? Porque ya, para evitar esto de que si te dejo o no te dejo, si trabajas o no trabajas. Permítame. Sí, señor. Vamos, si los concejales me permiten, adherir a la moción del concejal Suárez de hacer una comisión, una nueva comisión, para rever los puntos que se puedan mejorar de esta ordenanza. Inclusive sé que hay lugares como La Falda que tiene un reglamento de artistas callejeros que sería muy importante que lo trabajaran los artistas callejeros, que en La Falda son los mismos que hacen su reglamento, por supuesto, en compañía de la Secretaría de Cultura. No podemos dejar al Ejecutivo afuera, pero me parece importante que pudieran tener un reglamento que les sirva siempre a futuro, que se puede ir mejorando, pero que ustedes saben que durante temporada de Semana Santa, verano, ya tiene una validez en el tiempo. Y que tenga validez en la época de esa especie de fiscalización. Claro, eso es lo que nosotros veíamos, que a veces pasa que quizás el Ejecutivo se tiene que hacer cargo de controlar. Y para eso estamos nosotros, que nos conocemos. O sea, por eso se hace alusión a esa comunidad de artistas. Obviamente que si uno no conoce a esa persona, no sabe ni siquiera si estuvo en otra ciudad cercana, no estuvo ni en Buenos Aires, ni en Córdoba, bueno, esa persona obviamente ya es medio difícil. Que justamente ahí está el antecedente, pero más... digamos, informal. Uh-huh. El antecedente informal es lo que nosotros sabemos. Tal, sí, que trabajó, que vino, que hizo esto. Eso lo sabemos nosotros. Uh-huh. Entonces, esa comunicación dársela al Ejecutivo para justamente abreviar esto de que no, que tiene que traer un antecedente y tiene que traer tal. Nos parece que está bueno. Y así, por ejemplo, funcionan los artesanos. Los mismos artesanos somos los fiscalizadores cuando viene alguien a ver dónde trabajaste, en tal feria. Bueno, se abrevia, porque si no, además pasa que justamente son los fines de semana. Perfecto. Entonces quedamos así de acuerdo. Ya estamos encima de Semana Santa, posteriori, si Dios quiere. Convocaremos al tratamiento de una revisión de esta ordenanza para mejorarla, que sea superadora. Buenísimo. Donde todos puedan. Les dejo un contacto. Por favor, por secretaría, si es tan amable. Le agradezco su presencia y el respeto que ha tenido con nosotros. ¿Cómo se mete la votación? Sometemos votación el pase a comisión de la revisión de la ordenanza sobre arte callejero. Concejal, ¿cuál es su moción? Aprobado. Mi voto también es positivo. Finalmente vamos a pasar al tratamiento de la orden del día enviada por el Ejecutivo. No, por una cuestión de privacidad vamos a dejar el tema para el final. Que tengan buenos días. Buen día, Charlie. Vamos a hacerlo a sesión cerrada. ¿Eh? Concejal Bandini, ¿quiere leer por favor la ordenanza si es tan amable? Es joven y tiene buena vista. Bueno, Capilla del Monte, 1 de abril de 2019, señora Presidente del Honorable Consejo Deliberante, Dina Perla, presente. Visto, la reunión es mantenida con los representantes del Sindicato de Obreros en Empleados Municipales Zona Punilla, en relación a la solicitud de evaluar la viabilidad y ampliar los beneficios otorgados a todos los empleados municipales y agentes del EMO, contempladas mediante los artículos 93 y 238 de la Ordenanza General Impositiva, porque a su vez se encuentran regulados mediante ordenanza 1986/07 y tarifaria anual respectivamente. Y considerando que esta solicitud tiene como objetivo principal el de otorgar... que en estas reuniones permitieron dar el tratamiento previo que corresponde al pedido presentado, que tiene por objeto otorgar la ampliación de los beneficios que reciben los agentes municipales, haciendo extensivo el mismo a la extensión de tasa para servicios de agua y viceversa para los agentes del GEMA. Que es importante tener en cuenta que, A, mediante ordenanza impositiva se contemplan dichas exenciones para cada caso, haciendo referencia a la normativa vigente que lo regula. B. Mediante ordenanza 1986/07 de fecha 11 de abril del 2007, se otorga el beneficio de exención de pago de tasas a la propiedad a todo el personal de planta permanente con más de 5 años de actividad de antigüedad con respecto al inmueble único que habite, ya sea como propietario y o inquilino. C. Que con fecha 27 de noviembre del 2017, mediante ordenanza 2841/17, se ampliaron dichos beneficios, incluyendo los empleados que revisten en calidad de contratados, que por ordenanza tarifaria anual se establecen las condiciones en beneficio de exención de tasas por servicio de agua a todos los agentes afectados al EMO. Que para dar tratamiento a este pedido se han tenido en cuenta en primer lugar la viabilidad de ampliación, teniendo en cuenta que el EMO es un organismo descentralizado autárquico de la Municipalidad de Capilla del Monte, por lo que previo a reuniones con el presidente del mismo se llegó a la conclusión de que podría ser posible su ampliación llevando a cabo las actuaciones administrativas y contables correspondientes que permitan otorgar beneficios conjuntos tanto a los agentes municipales como a los del EMOS. Que se ha llevado a cabo el estudio contable correspondiente teniendo en cuenta el número de agentes que se encontrarían en condiciones de recibir este beneficio. Es por ello que se ha consensuado con cada una de las partes involucradas las posibilidades reales del municipio y del EMOS, siendo posible y acertado el otorgar el beneficio de exención en un 25% en las tasas por servicio del agua para los agentes dependientes de la Municipalidad de Capilla del Monte y un 30% en las tasas por servicio de la propiedad para los agentes dependientes del EMOS. Que de esta manera se otorga una atención real al pedido presentado por el sindicato, en el que fue minuciosamente estudiado y por el cual se obtendría un importante y equitativo beneficio para los agentes que, previo al cumplimiento de las condiciones establecidas para cada caso, accederían al mismo. Que para afirmar este beneficio resulta necesaria la intervención de ese cuerpo legislativo que previa evaluación lo autorice, considerando el pedido de los representantes de que el mismo sea de aplicación a partir del 1 de enero del 2019. Por ello, solicitamos la aprobación del siguiente proyecto de ordenanza. Artículo 1. Incorpórese a la Ordenanza General Impositiva vigente número 2249/09, prorrogada por el Decreto número 001/19, y o al que en el futuro los reemplace, el beneficio de exención de tasa para los agentes municipales y del EMO, quedando redactada cada inciso como se indica a continuación. Artículo 93, inciso K, los empleados municipales que reúnan los requisitos y condiciones establecidas en la Ordenanza Especial número 1986/07 o sus modificatorias y o complementarias en un 100%, y los empleados pertenecientes al EMO en un 30% sobre la tasa básica mensual. Artículo 238, inciso K, los empleados de planta permanente del EMO abonarán la contribución disminuida en un 80%, mientras que los empleados de planta permanente y contratados de la Municipalidad de Capilla del Monte abonarán la contribución disminuida en un 25% sobre la tasa básica mensual. Artículo 2, establece que las condiciones de otorgamiento de beneficios se mantendrán en cada caso según legislación vigente, por lo que los empleados que soliciten el beneficio deberán cumplimentarla en tiempo y forma sin excepción. Artículo 3, comunícase a la Secretaría de Economía y Finanzas y al EMO a los efectos de que su correcta aplicación, lo que será con retroactividad al 1 de enero de 2019. Artículo 4, de forma. ¿Puedo decir algo? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, con respecto a eso, había un malentendido dentro de la municipalidad y dentro de la EMO misma también. Nos estaban armando la lista de la gente. No, es un trámite personal, como dice ahí, que quede claro eso, que cada uno lo va a tener que presentar y si reúne los requisitos que tiene que reunir, se le otorgará o no. O sea, que quede claro eso, que no se hay que se justifique. No es que lo va a hacer una persona, sino que es individual. Exacto, es individual de cada uno de los trabajadores presentar la documentación necesaria para poder acogerse a eso. Queda abierto el debate, señores concejales. Como creo que también está bien especificado el tema, que es vivienda única. Sí, está bien especificado todo, señor González. Sí, no hay problema, está bien especificado todo. Si ustedes quieren, yo doy inicio al debate. Muy bien. Como bien lo dice el proyecto de ordenanza, dice que este tiene objetivo principal de otorgar mayores beneficios a los ya adquiridos. Que se realizó un estudio contable. Nosotros acá no tenemos el informe del estudio contable. ¿Por qué digo esto? Porque el municipio viene manifestando que la situación económica es difícil. Inclusive a nivel nacional, a nivel provincial, los mismos ministros están reconociendo que se están haciendo recortes y tomando recaudos ante la situación económica. Recién Emiliano menciona que cada empleado es un trámite personal que lo hace. Nosotros no sabemos a cuántos empleados alcanza, quisiera tener una nómina. Puede ser que haya empleados que tengan más de una propiedad también, ¿no es cierto? Bueno, perfecto. Por otro lado, veo una contraposición. Es decir, vuelvo a repetir, se le otorga, los empleados ya tienen un beneficio, tanto los de la EMOS como los de la municipalidad. Tienen un descuento en sus haberes por ser empleados de dichas organizaciones. ¿Es el momento, es la oportunidad de hacer un descuento más cuando hay gente de la población que está sufriendo por no poder pagar siquiera el impuesto y es la preocupación que no le alcanza? ¿Este es el momento de presentar una ordenanza dando más beneficios a quienes ya los tienen? ¿Hay un principio de equidad acá? Yo me pregunto, es del conocimiento de todos que en la calle hay gente que está sufriendo procuraciones por deudas de agua, por deudas de propiedad, y nosotros vamos a establecer una quita a los empleados municipales y municipal y empleados de la EMO, que no pongo en tela de juicio se lo merecerán o no, pero sí pongo en tela de juicio si es la oportunidad. El municipio constantemente predica que tiene una difícil situación económica. No vamos a ir mucho más lejos. Hace poco se pidieron 2.500 pesos para los menos favorecidos, que fueron los becarios. No sabemos si el municipio lo va a otorgar. Hasta ahora no tenemos noticia, porque tiene 10 días para vetar la ordenanza, la modificación a la ordenanza o no. No sabemos si esa gente va a gozar de esos beneficios, aunque sí sé positivamente de boca de los empleados que los hicieron firmar por 9.000 pesos las becas, y si no, que agarraran la puerta y se fueran. Y ahora queremos hacer, en un momento tan difícil, y que respeto porque es un momento político, estamos a una semana de las elecciones, señores. Nos presentan esta ordenanza cuando la podrían haber presentado antes. Hace poco tiempo hicieron una quita del 10% a los que estaban al día con la tasa. Lo hubieran presentado en ese momento. Entonces, ¿cuál es el sentido de la oportunidad, señores? ¿Cuál es cuál es la razón de esto ahora? No la careteemos, señores. Otra cuestión. Vuelvo a repetir. ¿Qué pasa con el resto de la población? No nos ocupamos del resto de la población. Hacemos descuento para un grupo de personas y en determinado momento. Y con respecto al sindicato, quiero decirles, muchachos, con mucho respeto, que veo una contraposición. Porque ustedes acaban de manifestar que necesitan el aporte del 2% solidario de los empleados. Se enojan porque nosotros no queremos que les saquen si ellos no están de acuerdo. Y por otro lado, le están dando beneficios. Entonces no entiendo dónde están parados. Este convenio también lo han... No termine. Este convenio también lo han... Esto lo han hablado con el Ejecutivo. Pero eso ya hace rato. Lo han hablado con el Ejecutivo, ¿no es cierto? ¿Puedo hablar? Sí. Sí, escúchame una cosa. Como dice bien clarito, señor presidente, sí, ahí... Sí. Ese proyecto lo presentó el sindicato, no el Ejecutivo. A mí no me interesa la política partidaria de nadie. Ni el momento, ni no, sino la necesidad de la gente. Y tanto como usted habla de los contribuyentes, nosotros también sufrimos las mismas consecuencias. Perfecto. Estamos todos en la misma bolsa. A nosotros no nos escapa ninguna de la ley que viene económica de arriba para abajo. Y nosotros ese proyecto lo presentamos hace ya en enero. El año pasado, cuando hicimos la pauta salarial, que dijeron que no lo iban a hacer. Después lo volvimos a presionar y seguimos presionando desde que hicimos la puerta salarial de este año, y recién ahora el Ejecutivo no lo volvió. Si lo usan políticamente, el problema es de nosotros, en una cuestión social, económica, de nuestros empleados, que tengan ese beneficio. No estamos con ningún partido político. Es más, nuestro sindicato se caracteriza por eso. No estamos metidos con ningún partido político. Perfecto, Emiliano, quedó claro. ¿Te puedo aclarar algo? Como usted dice, ¿sabe por qué se lo presentó ahora? Sí, por favor. Porque la idea de ellos era presentarlo después, a medio de año. Nosotros dijimos que no, porque había mucha gente que decía, ¿cómo hago? Pago todo completo, porque hay gente que paga todo el año. Entonces dijo, si voy y pago, ya hubo gente que ha pagado todo el año. Entonces dice, ¿qué hacemos? ¿Pagamos o no pagamos? Entonces pues se le dijo al intendente, y mandarlo ahora, porque la gente no sabe si lo va a pagar ahora todo el año el agua, o no va a pagar, o va a pagar con los beneficios. Ese, por eso fue el motivo. Perfecto. Yo les acepto que... Lo presentó el año pasado, nada más que por una cosa... El año pasado. Perfecto. Esto es un proyecto de ustedes, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, acá dice, las reuniones mantenidas con los representantes del sindicato de obreros en relación a la solicitud de evaluar y ponen los considerandos. Pero yo digo una cosa. Ustedes están pensando en que a ustedes no les alcanza, ¿no es cierto? Pagar los impuestos, el agua, etcétera. Ustedes tienen un descuento por tasas municipales, ¿verdad? Sí. Y los de Lemos tienen un descuento por tasas del agua. No, no todo el personal, una parte. Una parte. Pero lo tienen. Sí, sí. Bueno. ¿Y el resto de la población que no tiene ningún descuento y tiene que pagar y no tiene tampoco? ¿Qué hace? Mire, señora, si nosotros tuviéramos la posición de arreglar el país, lo arreglaríamos nosotros, nada más que velamos por la gente que trabaja con nosotros. Perfecto. Pero yo le digo que estamos en un momento muy especial. Es un momento muy especial. Y entendemos. Y aparte también, usted sabe que algunas reparticiones que tenían este beneficio, como EPEC mismo, se les han sido cercenadas. Sí. Pero no va a comparar los sueldos de EPEC. Nosotros tenemos VAE, no tenemos un montón de cosas, no hay que comparar. Eso está dentro del convenio colectivo de cada sindicato, ¿es cierto? Que yo no me voy a meter en eso. Por eso no hay que comparar. Pero yo estoy diciendo que algunas situaciones se van recortando en pos de ir logrando una equidad de condiciones. ¿Me entienden? Entonces, usted no me entenderá, señor Tulián, yo soy clara en lo que digo. A mí me interesa no digo que esto no se puede ver, no digo que no se puede estudiar. Lo que digo, que mi moción es que esto, más allá de los dichos de ustedes, que yo respeto, y más allá de lo que puedan decir los concejales, mi moción es que esto pase a comisión hasta después de las elecciones. Es una decisión de ustedes, nosotros hemos presentado un proyecto para beneficiar a los trabajadores, no para beneficiar a ningún partido político. Perfecto, Emiliano. Pero esa es mi posición. Señores concejales, yo quiero escuchar la opinión de ustedes. Sí. No, me parece que mejor oportunidad para que esté el sindicato imposible. A mí me quedó clara la aclaración para que no se desvirtúe el espíritu del proyecto. Me quedó claro lo que dijo el sindicato. Me queda claro también, como lo dicen los fundamentos, de que se ha hecho un estudio económico, y si es que el ejecutivo, si es que el municipio cree que puede llevar adelante esto, me parece que no voy a dudar de eso, porque lo dicen sus fundamentos. Me parece que es responsable, cuando se hace un estudio económico, plantear estas situaciones, y no es responsable, como usted lo hizo, Presidenta, plantear un incremento cuando no se sabe si lo van a poder pagar, cuando no sabemos si el Intendente y el municipio va a poder pagar ese incremento a los técnicos. Entonces, por ahí habría que ver algunas cuestiones del proyecto de ordenanza. Comparto que habría que pasar a la comisión, y si quiere lo podemos dejar para después de las elecciones, pero bueno, no tengo duda de lo que dice el ejecutivo, no tengo duda de lo que ha planteado el intendente aquí en el proyecto. Presidente, ¿terminó, concejal? Sí. Bien, concejal. Gracias. Sí, teniendo en cuenta que me voy a sumar a algunas palabras acá del concejal Juárez, en la que mejor oportunidad que esté el sindicato presente no podía haber. Porque han dejado por claro que, si bien es cierto, es un proyecto de ellos, pero está enviado por el intendente acá, como proyecto de ordenanza. Por lo mismo que dijo el concejal, acá está enviado por el intendente, porque ellos tenían que sacar los números para poder ver si era factible. Justamente que no llegara a eso. Y confiando en que las cosas no son tan desprolijas, porque si acá manifiesta, sigo por las palabras del concejal Juárez, que se me adelantó en el permiso de hablar, confiando en que se haya hecho el estudio adecuado para esto, responsabilidad ejecutiva de llevar adelante esta situación. Y sumándome que si la situación está mala para el municipio, también está mala para todos los trabajadores municipales, de la EMO o comerciantes, y en pos de beneficiar de alguna manera a la gente que de alguna manera está brindando el servicio para el pueblo, ya que no se le puede ayudar aumentando los sueldos, por lo menos con una quita en algunos empleados, porque lo manifiesta bien claro la cantidad de requisitos que tiene ahí. Yo creo que está bien a la clara que el municipio indudablemente está en situación de ayudar al empleado municipal, al menos en esto. No obstante eso, no me aparto de que se lleve a comisión, porque me gustaría debatirlo con ustedes en otro momento, pero y para que no parezca una situación política esta. Pero de tomar una decisión ya estaría apoyándolo, y si no, también estoy de acuerdo que lo pasemos a comisión. Sí, comparto plenamente que es verdad que está la situación difícil, siempre que haya un beneficio, yo sé que toda la población está pasando mal, pero bueno, si está la posibilidad de que los empleados, tanto de EMO como la MUNI, tengan la posibilidad de tener una pequeña diferencia de las ordenanzas anteriores a favor, y el municipio lo puede afrontar. Lo que sí me gustaría es tener el estudio contable que no está, para poder tratarlo. Me gustaría pedirle al intendente cómo hicieron el estudio contable, y pasar la comisión, por supuesto, no tengo ningún inconveniente yo, pero como, a ver, la semana pasada, cuando se quiso aumentar las becas, 2.400 pesos, o 2.500, eso dijeron que era una locura, que era imposible de pagar, que nosotros no estábamos capacitados para tener eso. No digo que no, pero, a ver, fue una ordenanza que se votó este consejo, sin embargo, a muchos empleados de la cooperativa dijeron firmen, tuvieron que firmar por el precio viejo, por 9.000 pesos, si no, hay mucha gente esperando. Por eso me gustaría tenerlo, el dictamen, seguramente contable. Hay que hacer una denuncia sobre eso. Bueno, a ver, es muy sencillo esto. Voy a aprovechar para pedir si se firmaron los contratos y por cuánto se firmaron los contratos de los becados. Porque nosotros tenemos una ordenanza y las ordenanzas son para cumplirse. Pero independientemente de eso, de esto, yo lo paso a comisión para tratarlo, no tengo ningún problema, me parece que está bien, viste que. Y es más, capaz que podemos buscar la forma de que haya otro beneficio superior, no tendría problema yo en eso. Así que, ¿puedo? Sí, en para aclarar algo. Sí. ¿Saben cómo se sacan los números para saber si es factible o no es factible? En este momento, hoy, actualmente, hay gente con excepción de impuestos en la municipalidad de Capilla del Monte y son empleados municipales. Tenéis ya la base de quiénes son. En EMO, exactamente lo mismo, la base de quiénes son. O sea, ¿sabe la cantidad de gente, lo que se va a producir, lo que se pierde? No, es muy fácil sacar el número. No es por lo difícil, sino para tenerlo acá, para que. Aparte que no tenemos. Debe ser un 10%. Caso mío, no tengo ninguna propiedad en Capilla, sé que yo no vendo. Claro, hay gente, nosotros tenemos varios compañeros que no son del pueblo. Claro, que no tienen. Es una parte mínima, ¿no? Todos tienen casa única, claro, bueno. O tienen dos propiedades que ellos lo que sí quisiera que ustedes por ahí cuando pasen a comisión lo estudien y por ahí lo puedan agregar para que se obligue a los empleados, sobre todo a todos directamente, con el tema de hacer una presentación anual, porque hay gente que te vende la casa y esa propiedad sigue sin cobrar porque estaba a nombre de él. Hay gente que alquila un lugar y después se va y el propietario de ese lugar queda sin alquilar. O sea, que sea anual la presentación de las cosas que hay. Una declaración jurada. Exacto, que ahí no lo dice para que se agregue eso. Y lo dice la impositiva. Y esto quiero que no lo tomen como político. Esto ya venimos nosotros desde hace mucho. Por eso no tenemos ningún problema que lo pasen para después las elecciones, pero que. Pero hasta que lo traten, si totalmente de acuerdo, que lo pasen a comisión, sí, para que no lo tome ni ustedes ni no queda rechazado como político. Nosotros no tenemos ningún inconveniente, todo, dos semanas más no le va a hacer nada para que no lo tome como político. ¿Me entiendes? Nosotros no queremos estar en el medio. Ni a favor ni en contra. Después decidirán si es bien o mal. Uh-huh. Nosotros estamos de acuerdo que lo tomen para que no meterlo al medio que ha sido político. Lo que sí agrega en esa parte anual para que. Ya lo anoté, Emiliano. Claro, para que. ¿Listo? María José. Bueno, en primer lugar, iba a hacer esa misma propuesta que hace Emiliano, porque también tenemos la exención de tasa de jubilado que se obliga por una situación de otra edad, de que todos los años tengan que hacer renovar. A mí me parece que estamos en la misma igualdad de condición. En segundo lugar, yo nunca jamás me voy a sacar la camiseta de empleado municipal y todo lo que puedo conseguir el empleado por medio propio o el sindicato a través del empleo para beneficio, de eso se trata, ¿no? Entonces, por supuesto que no estoy para nada en contra de esta ordenanza y sí me parece que hay modificaciones. También me parece una desigualdad para aquel que tenga más de dos propiedades, porque lamentablemente hay gente que, lamentablemente no, para el que lo usa, no, que tiene el beneficio de ya una vez, de tener más de una propiedad por algún beneficio familiar, por lo que fuera. Nosotros como empleado, voy a hablar como empleada de EPEC, porque lo han traído ustedes. Nosotros como empleados de EPEC no tenemos el beneficio de la tasa del 100%, es un porcentaje que se ha peleado, y sí podemos adquirir a cualquier persona que tenga más de un medidor el beneficio sobre uno solo, que es donde vive. Eso me parece una desigualdad para el empleado que tiene más de una propiedad por algún motivo. Debería aplicársele sobre una. ¿Por qué unos sí y otros no? Si son todos empleados, exactamente igual. Eso me gustaría que también lo pudiéramos rever dentro de este proyecto. Lo mismo para la EMOS, ¿no? Sí. A veces vos tenés la suerte o el beneficio de adquirir o claro, tener si más tiene dos propiedad. Una propiedad, sí. Exactamente. Porque es una desigualdad. Yo fui empleada municipal de planta permanente y nunca lo pude adquirir porque había un comercio. Claro, está mal, a lo mejor está mal especificado. Claro, no está porque claro. A lo mejor te dice... No está especificado. Claro, a lo mejor te dice de una... Es una sola propiedad. Si tenés dos, es una sola la que va... Y donde está habitando, señor. ¿Dónde está habitando? ¿A dónde vive? Que tenga otra propiedad ya y es... Para eso existe una auditoría que debería poner el municipio de control de rever cada tanto tiempo que la persona declara lo que es. Nada más que eso. Eso me parece que es superador para el objetivo final que tanto el intendente de turno que esté más el sindicato de ambos lugares puedan obtener un beneficio para que eso se luche y se gane. Me parece genial y felicito el emprendimiento. Y en segundo lugar, voy a acompañar al pase a comisión y probablemente con alguna reforma la aprobación del proyecto. Concejal Nieto. Sí, en el mismo sentido. El pase a comisión para mayor estudio. Creo que es importante ajustarlo y... No, que hay muchas cosas para mejorar, Luis. Sí. Prometimos esto en la, justo con la política, pero un montón de tiempo el intendente no lo quiso hacer y nosotros que lo jodí. A nosotros nos llevó a hablar. ¿Lo tomo como político? Está bien. No, no lo tomó. Ahora, no, ¿le parece si no está entendiendo? Sí, no. Lo estoy entendiendo. No, está bien. Está bien. ¿Qué te respeto? Nosotros, a ver, yo te escucho, Luisito. No lo escucho. No, está bien, gracias. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Gracias, Bueno, pase comisión. Yo no voy a, muchachos, yo no voy a redundar más en este asunto. Yo creo que lo más transparente para esta situación, usted lo ha entendido bien, señor Turián, que pase a comisión hasta después de las elecciones. No hay problema en tratarlo. Hay que hacer los ajustes, ustedes se han venido dando cuenta. En el beneficio, el becario que acepta una condición, todos estamos claros, tiene las desventajas totales. Y siempre el beneficiado es el de planta. El becario, esto es muy difícil de llegar a ser de planta, no porque tenemos, el ejecutivo... Nosotros no podemos defender los becarios. Entonces, entendemos por ahí el enojo. El empleado que hace años que tiene una capacitación lo merece, pero acá hay una desventaja. Estamos hablando de un estudio contable para los de planta y se olvidan de la gente más carente que está pasando una El trabajo negro, lamentablemente, no es necesificado, ya no está más. Pero legalmente no lo podemos dejar. Lamentablemente, hay veces que vos te ponés a realizar el mismo gobierno, se contradice. Porque todos estos inventos son de los mismos gobernantes. No lo inventaron. Y van cambiando en base al color. Porque todo su trabajo es negro, porque los gobiernos te dicen que usted tiene que tener todas las todas en claro, tenía todo en blanco. Y sin ninguna duda son los primeros que ponen enero ellos. Más acá hemos tenido problemas con gente que ha trabajado, por ejemplo, un mercado, la figura del mercado en todos los municipios, en todo el país lo usan para cualquier cosa y no es así. No es así. Y sin embargo acá hemos luchado porque han ido chicos con... Son para aprender la basura, el cambio de la basura que es un peligro, pero bueno, ellos te ponen siempre una cosa que sí, que tienen garantía, que tienen seguridad, que tienen... Oye, es mentira. Pero bueno, eso en todos lados. Y el pobre becado vaya... No puede ir mucho más allá, porque si no lo dejan sin trabajo. Distinto es un contratado de cierta garantía que sí se lo puede defender. Pero el becado es muy difícil. Bueno, queremos agradecer que nos hayan escuchado y las reformas que han propuesto me parecen buenas. Sí. Y bueno, espero que cuando esté para aprobarse para la lectura, ustedes van a ser citados. Nos avisen Le vamos a ser citados. No quiero que se vayan antes de la votación, muchachos. Concejal Rodríguez, había sido su moción antes de la votación que viniera el informe contable más la lista de los becados por cuánto firmaron. Sí. Va a ser otro pedido. Bien. Concejal Juárez, vamos a pasar a votación. El pase a comisión de esta ordenanza. Afirmativo. Aprobado. Concejal. Aprobado. De mi parte les agradezco. Espero que hayan comprendido mi expresión. Quiero dejar muy en claro para todos que este consejo no tiene bandería política. En virtud de eso se están analizando las cosas. Y no, por eso mismo nosotros no queremos entrar en eso. Exactamente. Y por eso se establece esta actitud. Voto en forma positiva, el pase a comisión. Muchísimas gracias a todos. Chao, que tengan un buen día. Chao, Emiliano, gracias. Chao, gracias. Y de paso tratamos la de violencia. No. Gracias de todo. Muchas gracias, buen día. Chao, chicos. Dale, listo. Bueno, señores concejales, tenemos que seguir, pero tengo que pedirle a las personas presentes, agradeciéndoles por haber asistido a la reunión de hoy, como va a ser el tratamiento de una forma, de una situación personal privada, que quedemos solamente... ¿Tiene algo que expresar con Nina para algo? Nina, usted tiene... Yo estaba escuchando la base. Gracias, Nina. Muchísimas gracias por su presencia. Yo quería que venías por un tema. No, como tenía vos. Entonces dije, me quiero... Sí. Gracias. ¿La moción del concejal Rodríguez no va a ser considerada? Sí, la de... Tenemos que votar lo que pide el de los becarios. Buen día a todos. Gracias. Buen día. Antes de continuar, hecho una moción. Bueno, ¿sabes? No. Por eso yo vi que iba a ir. Pero está bien porque terminamos con este tema, porque si no se habían mezclado los temas. Bien, entonces. Me gustaría. Sí. Venga, presidente, adelante. No, por favor. Concejal Rodríguez, usted había hecho una moción. Me gustaría saber si los recados que a los cuales se le habían, por ordenanza, se le había aumentado, por si firmaron, el contrato y por cuánto lo firmaron. Bien, ¿se va a pedir por nota? Por nota. Vamos a someter a votación. ¿De acuerdo, señor concejal Juárez? Sí, pero hay otra moción del concejal. Usted no había hecho una moción de pedir un informe económico. No, el contable. Sí, yo no dije. ¿Se votó eso? ¿El informe contable? ¿En qué momento? ¿Usted lo votó? Yo no lo vi. Sí, lo votamos juntos. Sí, en pase de comisión. ¿Quiere que lo votemos? No, está bien, no pensé que se votaba aparte. ¿Sabe que pudo la confusión cuando dijimos que esto de los becados se mezclaba con algo que no tenía nada que ver? No, porque la verdad que yo no estoy a favor de la moción de concejal, por eso quería saber si se había votado. Y bueno, vamos a votar de nuevo entonces el pedido de que para el estudio en comisión nos haga llegar el Ejecutivo el estudio contable que hizo para considerar esta exención en los pagos de tasas y de agua. Concejal Juárez. Sí, para dejar en claro, voto afirmativamente el paso a comisión, pero no voy a acompañar la moción del concejal Rodríguez, porque me parece que no está bueno cuestionar la oportunidad manifiesta por el DEM, y además porque es una facultad del Ejecutivo. Entonces, mi voto en el sentido de la moción de concejal Rodríguez es negativo. Bien, concejal Rosa. No, ya lo había aprobado. Usted lo había aprobado. Yo lo había aprobado y le voy a contestar. Acordate que no somos órgano contralor, no es que estamos. También, no estoy pidiendo, y aparte que dijeron que ya lo hicieron, lo único es una fotocopia de lo que hicieron, porque seguramente no es que lo inventaron. Está bien, yo te lo respeto. ¿No? En el mismo sentido de órgano contralor, y qué mejor que poder trabajar con números concretos que hablan de transparencia y de trabajo y compromiso, me parece oportuno pedir la copia del trabajo hecho para la resolución de esta ordenanza. Concejal, en el mismo sentido. Quiero hacer una moción, concejal. ¿Cómo no? En este sentido, me gustaría también hacer un pedido al Ejecutivo que nos informe a ver si es viable el incremento de las becas, tal como manifestó usted, presidente, acá, a ver si nos envíe un informe económico, ya que esto no lo hicimos cuando se votó, si se puede hacer ahora. Mi moción concreta es ver si existe la posibilidad de que se incremente los becarios, el importe que cobran los becarios. Sí, ¿cómo no? Yo no había votado, no había terminado de votar. Sí, acompaño la moción del concejal Rodríguez. Someto a votación la moción del concejal Juárez sobre el pedido de informe si es viable o no el incremento en las becas. La moción del concejal Juárez, concejal Rosas, sí, concejal aprobado. Rodríguez. En el mismo sentido, habla de seriedad. De perfecto, concejal. De mi parte, le agradezco, concejal Juárez, porque eso habla de que hay que tomar decisiones irresponsables, como usted dice, y que las cosas deben ser claras, transparentes, y que tenemos que poner siempre por delante la igualdad de condiciones para todos. Si me permite, quería agregar algo, porque yo en ese momento que se hizo la propuesta del aumento, sí, concejal Rosas, el aumento de los 9 a los 12.500 pesos, sentí como una invasión, como que estábamos invadiendo un territorio que no nos correspondía, sin la previa consulta, sí, que es lo que está pidiendo ahora el concejal. La verdad que sentí como que esto era un comercio como cualquier otro y que todos los empleados nosotros podíamos ir y sacar plata de la caja. Esa era la sensación que tuve en el momento, y disponer de ese dinero, yo para comprar caramelo, Juan para comprar una bicicleta. Entonces sentí una sensación invasiva sobre un territorio que nos compete controlar pero no tocar. Por eso yo le agradezco al concejal Juárez que no haya dejado pasar esta oportunidad y presentar esta propuesta, porque es lo que debíamos haber hecho antes de haber aprobado el aumento, haber pedido al... Esto lo vi yo, no estoy en contra de la disposición ni del criterio de nadie. No, es es lo que debíamos haber hecho nosotros, lo cual me siento culpable de no haberle hecho la propuesta, de preguntar al Ejecutivo si estaba en condición o no. Lo estamos haciendo después, pero lo estamos haciendo al fin. Gracias, consejero Cuadri, por hablar. Y dejen clarividencia también esto de que si el municipio está en condición de eximir de tasas, que es un ingreso que recibe al resto de los compañeros, quizás puede tener la deferencia de también pensar en los que menos reciben y presentarlo a lo mejor como iniciativa de consejo del Ejecutivo en alguna oportunidad, el aumento para esta gente que más necesita. Pero ahora fue comisión, no sé, que se hizo el paso como correcto. ¿No? Claro, si no ponemos siempre el carro delante del caballo. Perfecto. Concejal Rosas, sí. Le agradezco su aclaración. Lamento que se haya sentido así en ese momento, como que se tomó una decisión compulsiva. Pero le quiero manifestar que se tomó en base, como lo dije en ese momento, sabiendo que ya los becarios no estaban cobrando algunos 9.000 pesos por boca de los becarios, como se había aumentado la planta de permanente el 25%, lo que se tomó como parámetro finito era poder darle esa posibilidad a los becarios. Entiendo no que era, esa fue su intención. No era la intención pero, de ser compulsivo. Yo entiendo que, pero aparte, me parece a mí que, y por eso acompaño igual, que no nos estamos invadiendo. Yo creo que la justicia es para todo el mundo igual. Bueno, podés aumentar a ellos sí, a aquel, a vos no, no te corresponde nada. A vos no me dan los números, pero a vos, pero sí. A vos bien, bueno, pero es potestad del Ejecutivo eso. Es potestad del Ejecutivo, nosotros no le podemos decir, por más que tengamos otro pensamiento, otro criterio, otro punto de vista, otra política en mente, no le podemos decir al Ejecutivo, mire, usted tiene que aumentar al Secretario de Turismo, pero al Secretario de Deporte no le puedo aumentar. No lo podemos hacer. Son decisiones que toma. En cuanto se actúa así ahora. Son decisiones que toma el Ejecutivo. Lo que nosotros no podemos hacer es meterle de pecho, perdón el término, un incremento, algo que no sabemos si el municipio va a poder cumplir. No podemos decirle, tiene que pagarle de ahora en más a los becarios, que bien merecido lo tienen. No quiero que se malinterprete, bien merecido lo tienen. Ojalá pudieran cobrar 40.000 pesos, 50.000 pesos, lo que tengan que cobrar. Ojalá, porque bien merecido lo tienen, porque trabajan. Pero no podemos generarle al municipio de pronto un incremento sin saber si está previsto de que ellos van a poder pagar el sueldo. Entonces, lo que yo propongo hoy es lo que debió haber presentado usted primero, concejal, es haber preguntado a ver si el Ejecutivo podía generar este incremento. Con respecto a este proyecto que vieron, no me quedan dudas, porque el Ejecutivo dice, hemos hecho un estudio económico y nos sentimos en condiciones de esto. En ese sentido yo no tengo duda. Ahora, en cuanto a incrementarle el Consejo Deliberante el sueldo a los becarios sin saber si el municipio lo va a poder pagar, no sé. Me permitió, le doy la palabra en un segundito, señor concejal Nieto. Doctor Foje, ¿tiene la ley 8.102 por ahí? Julito, en la 8.102, por favor, ¿me la permite un segundito? Porque yo la tengo en la carpeta. Estamos autorizados. Pero es que estamos autorizados para hacerlo. No es que no estemos autorizados para hacerlo. Estamos autorizados. Ahora digo, pero no nos metamos en la... A ver, estamos autorizados para hacerlo. Hicimos un acto de igualdad. Y usted sabe, concejal, si el Ejecutivo se lo va a poder pagar. Dice, creo que sí. Cree que sí. No sabe si lo va a poder hacer. No me saques la palabra. Estoy convencido que sí. ¿Por qué? Porque acabo de decir que hizo un estudio para poder descontar a los empleados municipales que no tenía ningún problema. Yo creo que tiene que ver con las responsabilidades. Eso sí. Tiene que ver con las responsabilidades. Yo creo que. Soy muy responsable en eso. No me quedan dudas. Julito, ¿sí? El artículo 30 de las atribuciones del Consejo Deliberante... Sí, concejal, ya sabemos que el Consejo Deliberante tiene atribuciones para hacerlo. Sí. El artículo 30 dice... Son atribuciones del Consejo. Son atribuciones del Consejo... fijar las remuneraciones del intendente, de los secretarios, funcionarios y empleados. Sancionar ordenanzas que aseguren el ingreso a la administración pública por concurso, la estabilidad de escalafón, y podrán también sancionar ordenanzas que establezcan la negociación colectiva entre la administración pública municipal y los empleados. O sea que nosotros tenemos atribución para. Pero poder. Si yo no le discuto eso, concejal. Me está diciendo no le que, estoy diciendo eso. Sí, lo que le estoy diciendo es que hay que saber si la municipalidad va a poder pagar el sueldo a los becarios, el incremento que usted propuso. Bueno. Por eso, primero, hubiese sido bueno, primero, hacer un pedido de informe para ver, un pedido de informe contable, a ver si el Ejecutivo podía incrementar los ingresos. Porque si no, hoy nos encontramos en esa situación. Ahora yo voy a hacer una moción que tiene que ver con los números. Lo he escuchado de oído, ¿no? Porque se escucha todo. Por eso necesito el informe, que quiero que me acompañe. ¿Ustedes saben cuánto se ha pagado de horas extra? No. Bueno, a mí me gustaría saber qué se ha pagado estos últimos 3 meses de horas extra. En la planta de municipal. Ahí vamos a tener una noción si el Ejecutivo puede pagar 2.500 pesos o no. Y puede ser... Cuando tengamos esos números, que ojalá sean... Yo hoy no los tengo. Bueno, yo lo escuché de oído. Y la verdad que me quedé espantado, realmente espantado. Por eso me gustaría hacer una moción concreta cuáles son los montos que se han pagado en horas extras estos últimos 3 meses. Ahí vamos a tener una noción, a ver si podemos poner 20 empleados más, recortar horas extras o no. Porque estamos analizando el número, bueno, veamos si somos responsables desde la administración en generar horas extra, en generar más becas, en generar más empleados, en darle beneficio a los empleados municipales en quita de impuestos. Bueno, analicemos los números. Pero, perdón, concejal, las becas que tiene esta gente es la cooperativa. Se le dio la cooperativa la beca. Sí, pero si vos estás pagando 600 mil pesos de hora extra, que se los dimos, si le dimos la beca a la cooperativa por una situación particular que no puede resolver la cooperativa y no los íbamos a dejar sin trabajo. Por una situación interna de ellos, porque no pueden solucionar una cuestión de estatuto. Me viaje otro informe que me hace acabar de acordar más. Me gustaría saber los últimos 6 meses los importes que pagaron a la cooperativa, si no le pueden pagar 2.500 pesos. 100.000, 150.000, 200.000. ¡Por semana! ¡Por semana! Ahora no pueden pagar 2.500 pesos. Me gustaría saber, desde julio a la fecha, a la fecha no, porque en septiembre se le cayó. De enero a 31 de agosto, los pagos semanales que se le hicieron a las cooperativas. Por favor. Vamos por parte. Vamos por parte. Por eso. Vamos a... Porque no vamos a sacar la duda. Vas a ver los importes impresionantes que se pagaron semanales. Y ahora por 2.500 pesos... A ver. Mire, yo le estoy diciendo cuál es mi responsabilidad como concejal. Yo te estoy hablando de mi lugar como concejal. Después, yo no puedo controlar al ejecutivo si no. ¿Me dejan terminar? Si no se consensúa en el Consejo Liberante. ¿Está consensuado? Entonces, en base a eso digo, yo digo mi lugar como concejal y mi responsabilidad como concejal. Yo creo que más allá de la votación, un poco este debate que se abrió nos va a dar los números prácticamente exactos entre horas extra, nos van a responder lo que solicita el concejal Juárez, nos van a pasar los números en el cual el municipio excede, porque también no nos olvidemos que el municipio hizo una ampliación de la emergencia económica, entonces también debemos estar previniendo que todas estas mejoras, a cualquiera sea, no nos ocasione unos paros a futuro por no poder sostener todo esto. Si el municipio pide una prórroga dentro de una emergencia económica, pero a su vez tiene la posibilidad de todos estos beneficios, llamémoslo horas extras, llamémoslo lo que dice el concejal Juárez de las becas, llamémoslo al beneficio. Entonces, con todos los números concretos, vamos a poder hacer una conclusión en comisión, como gente civilizada que somos, y después, en base a eso, a estar parado con parámetros concretos, podemos dar una respuesta a la sociedad concreta, que es lo que la sociedad hoy nos está pidiendo. Bueno, me gustaría hacer una moción, concejal. Vamos, si usted me permite, para no irnos de... No, hay como hay dos mociones... ¿Pero tiene que ver con esto? Bueno, perfecto. Entonces, bien. En vez de hacer un pedido de informe, yo a los concejales, les propongo que citemos al secretario de Finanzas y que nos explique, acá en la sesión, en una comisión, que nos explique todas estas dudas que tenemos. Porque seguramente aparecerán otras dudas más tarde. Primero los informes y después la reunión para poder fundamentar las preguntas, ¿no? Con los papeles y los números. Con los papeles en la mano, hacemos la fundamentación, después los citamos. Estoy de acuerdo con él, pero primero la documentación para poder hacer preguntas concretas. Es que en realidad, a ver, está bueno, está bien citarlo, si quieren, pero no es responsabilidad de eso, de todo esto es responsabilidad del departamento ejecutivo. Él hace lo que le ordena. Horas extras, él las paga porque alguien las hizo y alguien las autorizó. O sea, ¿qué puede contestar Andrés? Se pagaron y está bien. Capaz que estarán justificadas. No digo que no estén justificadas, lo que te digo es llamarlo para eso. O que serán horas extras que se han necesitado. Horas extras no es solamente de esta administración, todas las administraciones tuvieron horas extras. Seguro. Siempre existieron. Voy a someter a votación. Entonces, lo que quiero dejar aclarado, que desde mi lugar quisiera que los pedidos de informes estén por escrito y con un plazo de 72 horas, por lo tanto tendrían que estar mañana en este consejo para que Julio lo presente. ¿Concejal Nieto está de acuerdo? Sí, no tengo problema. ¿Concejal Juárez? Sí. ¿Concejal Rosa? Sí. Bien, entonces vamos a pasar a votación. La moción del pedido de informe del concejal Juan José Nieto para que se informe a este Consejo Deliberante, desde el área que corresponda, cuánto se abonó de horas extras en... Enero, febrero y marzo. Los últimos 3 meses. Enero, febrero y marzo. Concejal Juárez, su afirmativo. Voto. Sí. Afirmativo. Mi voto también es afirmativo. La segunda moción era... Hernán hizo una moción de... Ah, ya la aprobamos, la demás, la del... Sí, el concejal Rodríguez hizo una moción de pedido de informes sobre cuánto se abonó por semana a los becarios desde... A los becarios no, a las cooperativas. Repítalo, por favor. Del 1 de enero del 2018 al 31 de agosto del 2018, el pago semanal que se le hizo a las cooperativas. Perfecto. ¿Y la moción del concejal... ¿Había otra moción, no? Sí, de concejal Rodríguez, el listado de becarios firmado y monto de cada uno. Si firmaron beca, ¿y por cuánto? Ese también fue un pedido informe. Bueno, es que no sé si no lo notaste ya, ¿no? ¿Verdad? Me perdí, no sé. Ya lo vamos a repasar, Julio. No tengo problema. Ya lo vamos a repasar. Espera, tengo pedido de informe pago de la extra por los últimos 3 meses. Sí. Pedido de informe desde el 1 de enero del 2018 al 31 de agosto, que yo, si mal no tengo entendido, fue cuando la cooperativa dio de baja, en septiembre tuvimos que autorizar el beca. ¿Y el otro pedido de informe que quieren hacer? El que acaba de El listado de becarios que firmaron. La beca a partir del 1 de marzo y el monto. Ese no se votó. Ese vamos a votar acá. Bueno, vamos a pasar a la votación del pedido de informe sobre el listado de becarios. Sí. El listado de becarios que firma que renovaron las becas el 1 de marzo. Uh-huh. Y los montos. Y los montos que firmaron. Su concejal Juárez. Yo hice una moción, presidente. Que se convoque al secretario de Finanzas. Entonces usted no va a votar. Mi votación, en base a la moción que yo hice, no voy a votar esta ¿Se abstiene? No la voto. Perfecto. Con el voto negativo. Yo creo que se cita el secretario de Finanzas para que aclare varios puntos. Pero inclusive yo tengo. Claro. Se está votando. A ver. Bueno, pero en base a. Ver, no. Yo dije mi voto es negativo. A ver, esta moción. Votamos primero con negativo. Claro. Concejal Rodríguez. Positivo. El mío también es positivo. Ahora vamos a votar la moción del concejal Juárez de citar al secretario de Finanzas. Perdón. Sí. El último pedido de informe que proponen, que es el listado de becarios. Que firmaron las becas. No, quiero saber cómo es el sufragio, cómo da la votación. 4-2. Perdón, presidente, retiro mi moción. Bien. No habiendo más moción, se da por finalizada la votación. Ahora vamos a recordarles, vuelvo a recordar, porque esto es importante, los tiempos apremian. Mañana tienen que estar los pedidos de informe en secretaría para que el señor Julio Carballo los presente en el área que corresponde. Les pido por favor. Escrito, por favor. Sin más. Yo, perdón, presidente, antes que apaguemos el audio por una razón privada, quiero pedir un segundito. ¿Cómo no? La semana pasada hice una presentación de un proyecto de ordenanza que solicité al mismo tiempo que se pasara con comisión, con respecto a violencia laboral, sobre todo en época de cambio de intendentes y las consecuencias que trae por tener afinidad política o trabajar en la política por algunos empleos. Voy a leer la nota que le voy a dejar a Julio para ser más explícita, es cortito, no voy a hacer nada más que voy a presentar una reformulación en base a, obviamente, a lo que se discutió en el momento de la presentación para que quede mi postura, ¿no? A la señora Presidenta del Consejo Deliberante, presente, de mi consideración, por intermedio de la presente, quiero adjuntarles la reformulación del proyecto de ordenanza violencia laboral dentro del municipio, presentado el 28 de marzo de corriente ante este cuerpo, que se encuentra en tratamiento en comisión. Es mi deseo poder explicar a este consejo, que desde mi responsabilidad como funcionaria legislativa, trabajo en encontrar ¿no? Escuchando y proporcionando respuesta, siempre de los mejores consejos para legislar libre y responsablemente. Y particularmente en un tema tan sensible para el ámbito de nuestro municipio. En este aspecto, junto a mis asesores legales, hemos decidido reformular dicha presentación. Sin más, y a la espera de encontrar un común acuerdo, me despido realmente y hago la presentación de la reformación para que cuando tratemos este tema en comisión, en los tiempos que podamos darle, ya esté también presentada. Listo. Así todo. Gracias, nada más que eso. Muchísimas gracias, concejal. Bueno, hemos finalizado con una parte, otra parte de la sesión. Está la vamos, hay un tema sensible, impersonal, así que vamos. Vamos a dar por finalizada la sesión del día de hoy. Pedimos al concejal Nieto que abriera la mano. Muchas gracias, concejal. Buen fin de semana para todos. Gracias.